Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos, y estamos aquí un día más con vosotros en este Golfcast episodio 17. Son las 8:09 de la tarde, ya no hay aplausos, ya nos hemos cansado de esto, pero de lo que no nos hemos cansado todavía es de tener al otro lado del hilo de cobre a mi compadre Pablo Guimerá. Pablo. Hola, buenos días. 8:09 también aquí en Arizona. Joder, 8:09 de la mañana, pero ahí no se aplaude por la mañana. Aquí la gente pasa a aplaudir. Vale, no son más de disparar, no de aplaudir. Unos tiritos al aire. unos tiritos en la escuela. Ahora que no hay escuela, tampoco habrá tiros. Si la gente está desesperada, no sabe dónde pegar los tiros. Claro, claro. Bueno, pues nada, otro día más aquí. Y bueno, hemos tenido bastantes patrocinadores. Y yo creo que, como siempre, hemos tenido que seleccionar. Aquí ya hay que descartar los que no dan la talla. Nosotros cobramos y después decimos, ya veremos si va a salir antena. Cobramos a todos y luego nos aseguramos que salgan en antena. Es la escuela de negocios Chiclana. Ya. Y luego no se devuelve nada. Bueno. Futuro patrocinador, spoiler. Joder, chaval, acabas de reventarnos un patrocinador. Pero bueno. Yo creo que puedes empezar tú con el primer patrocinador o como quieras, empiezo yo. Venga, empiezo yo. Hoy el primer patrocinador es traído. Se llama Escuela de Rumores David de León. ¿Eres el hazme reír de tu grupo? ¿Te quieres vengar de algún enemigo? David de León y sus secuaces infundirán los rumores más infames que acabarán siendo realidad. Róbale quesos a la gasolinera de un colega de camino a Valencia. Haz que tu amigo se líe con una ñu en una fiesta y la suba a su habitación. Ahí lo dejo. Con el código rumores, rumores, repito, todo junto, rumores, rumores, consigue un 2x1 con tu primer rumor. La escuela de rumores David de León hará en realidad las peores pesadillas de tus enemigos. Apúntate. Joder, me apunto. Por cierto, tengo que felicitar a los patrocinadores por mandar en el guión del anuncio las palabras más complicadas para pronunciar por ti de todo. Secuaces. Ojo, secuaces. Pero las pronuncié muy bien, ¿eh? Bien, bien, genial, genial. Bueno, pues ahí queda esa escuela de rumores, que es así que ya está probada en el tiempo desde hace milenios, vamos. Efectivamente. Y bueno, como siempre ya tenemos tradición, ya que Golfosnet va viento en popa, de presentar una nueva superproducción. Esta película, en exclusiva para Golfosnet, se llama La caza del octubre rojo. Y ¿de qué va la película? Pues es una calma de un grupo de chat donde unos alegres y felices neoliberales que se ve pronto interrumpida esa calma por la entrada de un disidente. Todo comienza con pequeñas disculpas a la gestión socialista de Pedro Sánchez, apoyos velados al gobierno, debates que nunca antes se habían vivido en ese grupo, hasta que un día todo salta por los aires. Una crítica a Donald Trump, que rompe para siempre la paz en ese risueño y educado grupo de chat. Foro Rajoy cambió para siempre, ya no estaban seguros, el status quo se había roto y se organizó una caza, la caza del Javier Mata Rojo, un thriller con aroma de Guerra Fría que te tendrá agarrado a tu butaca. Sean Connery en el papel de Javier el Rojo Mata y Alec Baldwin como Miguel Bravo Utrilla, la caza del octubre rojo, próximamente en Golfosnet. Uf, vaya peliculón, ¿eh? Uf, la verdad es que te pones nervioso solo de escuchar el guión, ¿eh? Sí, sí, un thriller de estos que va a ser un no parar seguro, ¿eh? ¿Tú te imaginas un rojo en Foro Rajoy? No, yo creo que, hombre, por ser una película, eso no existe, es una película. No, eso es ficción. Una quimera. Ciencia ficción. Sería. Pero bueno, sí. Sería... No sé. Creo que nunca lleguemos a vivirlo. Esperemos. Vamos ya con nuestro invitado. Y como siempre, describe, aunque hay muchas maneras de decirlo. Complicado este. Bueno, inténtalo, vamos a intentarlo. Venga, voy a hacer una cosa. Le voy a dar muchísimos palos a lo largo de todo el Golfcast. O sea que vamos, voy a empezar con un tema suave, con una pequeña mamadita, como dicen por ahí. ¿Qué te parece? Me parece bien. En psicología inversa hoy. Sí, sí, sí. Empezamos suave y después increchendo. Yo podría decir que es una de las personas que conozco con el mayor corazón que tiene. Bueno, mamadita grande hoy, ¿eh? Sí, para empezar. Lo digo de verdad. O sea, debe estar temblando pensando en lo que se le viene después. Oh, después viene el curva. Así de fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, yo para describirlo diré que es de los pocos atletas, de verdad, atletas, que puede haber o que pueden haber pasado por el colegio mayor. Y digo atletas en el, diría deportista, porque yo creo que se le da bien cualquier deporte. Así que descartar un montón de gente y... Darías no, pero ya paso por aquí, ya paso por aquí. Así que, invitado, por favor, preséntate. Buenas tardes a todos. Fofo, yo también te quiero, ¿eh? Ah, mira, mira. Casi ojo, gatito, ojo, gatito Peñalba, si empieza así, ¿cómo puede ser ahora? Claro que sí, joder. Que enhorabuena por el chaval, hombre, también aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Brindaremos ahí por Enzo López. A ver, sí, López, eso es lo que tú te crees. Me la van a liar en el registro, voy a tener que ir con escolta. Hombre. Bueno, venga, ronda de cervezas, que yo creo que Peñalba me estaba diciendo aquí, off the records, que tenía la boca ya pastosa, con ganas de darle un trago. Así que, Peñalba, tú dirás, ¿qué tienes por ahí? Pues tengo una Paulaner de medio litro, una Estrella Galicia y una Mau 5 estrellas. pero las tres, ni la que fuera pichichi. La Estrella Galicia va por la mitad. Pero voy a abrir la Paulaner aquí. Ay, bueno, pues, madre mía, el gatito Peñalba, que teníamos miedo que no pronunciara ni una palabra en dos horas, y igual ahora va a ser lo contrario. Abre una de ellas. Venga, a ver si se escucha la Paulaner. Oh, ¿se ha escuchado? Sí, sí, sí. Vale, lo que no... Lo que no podremos es verte esa carita de borracho que pones con los ojos ahí todos rojos. Suelto como gavete. Venga, Junior, invéntate algo por ahí. A ver, hoy traigo una Four Tops Picks. No, hoy no tengo Four Picks. Hoy tengo una que se llama Longboard, que es una lager y es de la cervecería Kona, la hawaiana, que me gusta mucho a mí. O sea, una diferencia. A ti te patrocinan Four Peaks y Kona, seguro. Lo que pasa es que yo compro los packs esos de 12 cervezas con variedad. Entonces siempre es la misma cervecería. Entonces voy cambiando, pero la misma cerveza. Una pregunta seria. ¿Cuántas cervezas has tomado de verdad en estos 17 programas? Yo preguntaría lo mismo. Esta es mi 17ª. Sí, ya. En serio, bueno. Yo no me escucho oyentes, ya sabe que yo siempre digo la hora verdadera. Yo... Venga, bueno, abre esa cerveza. Venga, ahí se ha escuchado lata, ¿no? Este tío ya ni contesta. ¿Era lata o no era lata? No, era el botellín. Vaya fulero. Bueno, yo he buscado una cerveza en honor al invitado. Y aunque no me he podido aproximar más que la comunidad autónoma, por lo menos tengo una cerveza andaluza, que para lo que se puede conseguir estos días, me doy con un canto los dientes. Obviamente es Alhambra, porque tampoco se puede conseguir más cervezas andaluzas por aquí tan fácil, pero bueno, la Alhambra está bien, una Alhambra de esta reserva está muy rica, ahí va. Así que nada. Ah, no, ya puedes acabarte la Estrella Galicia y brindar con otra cosa. La tengo aquí. Oye, venga, pues un brindis por todos los golfos. Dime. Un brindis por los golfos y por eso también. Y por todos los padres. Eso es. Que sea mejor deportista que su padre. Y por David de León también. Y por De León también. Y por Lyon, el chaval, Jorge. Se mejore. Seguro que es la típica cagalera de los guajes que comen de todo. Y entonces... Le han dicho en la tele que hay como un pequeño virus, pero que no es el coronavirus. Bueno, lo hace. Por cierto, les acaban de mandar una foto para corroborar que estoy bebiendo la cerveza esa. Bueno, pero como esta foto no va a salir de aquí... Hostia, vaya careto. Me acaba de dar un susto. Qué feo eres. ¿Cómo? Pero, tío, pero si pareces Mr. Potato. Es lo que me dio mi padre. No puedo más con eso. Tienes la cabeza más ovalada que he visto en mi vida. Sí, la tengo un poco rara. La tengo llena de bollos y de golpes aquí, no sé. Hostia, qué chaval. Hostia, qué miedo. Bueno, volvamos al audio solo, que así... Junior, tienes aquí la ronda rápida para el gato Peñalba. Oh, rápida para Peñalba. Bien. Pues como Tanner, lo de siempre, ronda rápida, lo que se te venga por la cabeza y después explica tu respuesta, ¿vale? Vale. Pero si es lo que le gusta al Tano, los monosílabos. Aquí sí, se no. va a mover como un pez en el agua. Sí, no, y pasa palabra, ¿no? Pasa palabra. A ver, la primera... ¿Canarias o andaluzas? Andaluzas. Buah, wow, tirando para ti, Rina. Las Canarias, las Canarias están más caritas y además a mí no... No sé, no me parecían tan guapas como la gente lo vendía. Eso sí, los Canarias son feísimos. Pero mira, ¿por qué eres tan falso si te han encantado las Canarias siempre? Sí, joder, me han encantado, pero las andaluzas son mejores. Nada, bueno, pues nada, hay que aceptar la respuesta. Aceptamos pulpo. ¿Rebujito o tinto de verano? Vamos, rebujito. De aquí a Pekín. Hostia, estaba claro esta. ¿Qué te da el rebujito que no te da otra cosa en la feria? ¿Otra bebida? No sé, porque es que es la bebida oficial de la feria. Yo no me tomaría un rebujito si no es en la feria, básicamente. O sea, que nunca te has tomado un rebujito fuera de feria. Si estamos intentando engañar al cuerpo diciendo que es una feria, en plan, yo qué sé, ponerse villanos y cosas de esas, pues todavía. Pero es muy raro, a lo mejor una o dos veces. Pregunta seria. Yo me voy por Andalucía, pues no sé, por Cádiz, por ejemplo. Sí. Y voy a un bar y le digo, póngame un rebujito. ¿Lo tienen? Sí, porque no deja de ser mezclar o fino si estás en Cádiz o manzanilla en Sevilla con Sprite. Pero la gente se lo toma solo. En feria sí, es por el calor básicamente, ¿eh? Siempre se ha tomado fino solo o manzanilla solo, muy fría. De hecho, los viejos y Noval toman la manzanilla sola. Pero es que Noval es un pequeño paisano dentro del cuerpo de un chaval, claro. Desde ya muy joven. Pero sí, sí, se toma básicamente por el calor, está rico, joder, entra bien. No sé. ¿Cómo fue eso de adoptar, como andaluz, adoptar a Noval en Andalucía? Porque ahora él es medio andaluz, parece ser. ¿Cómo fue este proceso? Ha tenido corazón andaluz siempre. Bueno, más que andaluz de sevillano. Y patillas. Las patillas cuentan mucho, es verdad. Venga, seguimos. ¿Quieres decir algo más o no? Sí, bueno, Noval es más andaluz que yo. Igual yo soy más castellano-leonés que él. Puede ser. Puede ser, podría ser. Venga, seguimos con tercera pregunta. Llamada de emergencia. La segunda fue el rebujito, hermano. Tercera, hermano. Vale, vale. Está borracho ya. Ahí sí, la traía Galicia esa. Llamada de emergencia o sexy movimiento. Llamada de emergencia. Resuelve su respuesta. Vamos a ver, esa canción la llevamos nosotros allí a los colegios mayores. Sí, claro. Directamente de Puerto Rico. Básicamente. Es más, a ver, es que ya. Eres tonto. Dilo, pero sigue, sigue. Nada. ¿Cómo nos vamos a divertir hoy? Madre mía. Oye, ¿cuándo fue la última vez que la escuchaste? Esta mañana. No me lo creo. Hombre, no, yo te digo yo. Esta mañana en la bici. Oh, y te da motivación para participar con envía... ha sido casualidad que haya sonado, ¿eh? No, te envía la verdad, te envía Bembi la playlist también hecha de lo que tienes que hacer. La playlist que hicimos Fufu y yo en su día en una de las ferias es bastante mejor que la de los dos payasetes estos. ¡Toma! ¡Vaya palo, chaval! Porque esta gente era todo muy mítico y demás y muy currado, pero la nuestra tenía mucho más perreo. Mucho más. Ojo, hay competición aquí entre dúo de DJs, ¿eh? No, el nombre de DJs. Nosotros van de... Claro, ellos van de tal, pero nosotros ponemos lo que la gente pide, el barro puro y sin el psicologeo y no sé qué, nada. Aquí el feeling era mucho mejor con nuestra música. Vamos. Veo, Junior, veo un dardo aquí tirado al jefe de equipo aquí, un poco sin sentido, ¿no? Ha sido un ataque un poco gratuito. No, tú sabes que Peñalba siempre ha sido de dar, tomar. Él le gusta dar, pero con amor. Pero Russo, no me he dicho nada contra mí. No, vale. No. Yo apunto cosas. No. Sigue. ya entraremos en eso más adelante. Sí, por supuesto. A ver, la cuarta, si te apetece, Peñalba, es la cuarta. Vale. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? A no es un consejo, es una orden, y fue, vete a estudiar a Madrid. Bueno, está guay también. Bueno, en el sentido de que te cambió un poco el destino, ¿no? ¿Y quién te la dio? Mi madre. ¿Y te explicó por qué? Sí, no, entre mi madre y mi abuelo. Yo siempre he querido ser piloto de Fórmula 1. Y obviamente... ¡Joder! Tenías el súper para hacerte los motores. Claro. Eso obviamente no fue a ningún lado, pero lo intenté, ¿eh? Incluso mandé para escuelas y demás, pero ya era muy mayor. Luego, recuerdo que cuando entraste en el colegio lo mencionaba siempre. Eso me acuerdo perfectamente. Y luego, pues, intenté ir por lo de la mecánica y ya la mecánica me dijo mi abuelo que nanay. Que yo iba a estudiar una ingeniería, dijera lo que dijera. Y mi madre ahí le apoyó al 100%, pero eso sí, me dijo que me fuera a Madrid a estudiar a la mejor universidad. Ya que vale. Por aquel entonces se podía, pues... Muy bien. Que hubiera sido feliz, yo creo. Yo eso siempre he tenido esa sensación de si me quedo allí, pues hubiera tenido otra vida, pero también sería feliz. Pero bueno, vale, sí, haber venido aquí. ¿Dónde podrías haber estudiado, perdón? Allí, en Cádiz. Ah, en Cádiz. La técnica sí. También. En Andalucía hay universidades también, Junior. Pues no lo parece, a ver si no lo parece. Ya, no, por eso... Por, está Vivaldi ahora mismo echando bilis por la boca. Ya ves. Ay, quiso. Venga, última pregunta traída por tu líder, por el súper. Preguntó. Kant o Nietzsche. Razona tu respuesta. Ahí la lleva. Esta pregunta es jodida, ¿eh? Realmente jodida. Sí, sí. Me voy a quedar con Nietzsche. Porque aunque Oliver Kahn es un buen portero y demás, el Nietzsche Guerrero jugó en el Mérida y bueno, en honor al Albertito me voy a quedar con él. Lucho, búscalos que existen. Ya, ya, no, no, sí, Oliver Kahn sí, seguro. El Nietzsche ese de la Almería... Del Mérida. Mérida, bueno, el Málaga y el Mérida. Buscarlo. Hostia, o sea, te veo peñado durante 2 horas buscando alternativas a Kahn y a Nietzsche. A ver, Fofo, si sabes utilizar los ordenadores, en 30 segundos haces una búsqueda a Google, ¿eh? Pero el otro se llama Nietzsche tal cual. Nietzsche, pero, a ver, como es sudaca de estos, pues, escrito como se dice, Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche Guerrero, sí, señor. Miguel Ángel Guerrero Paz. O sea que Albertito lo conocerá, ¿no? Hostia, vaya foto. De Cali, Colombia. Hostia, del cartel de Cali. Pero ojo, que en el Mérida jugó solo una temporada. ¿En qué año? En el 95-96. ¿No? Sí, y luego vale. En el Bari toda su carrera. Pues Albertito lo conocerá. Hay que preguntar. Muy grande esa respuesta, Tano. Que realmente, si queréis que conteste sobre los dos personajes famosos, me quedaría también con Nietzsche, porque ese bigotillo que tiene, el otro tiene una cara de ser un panoli. ¿A quién le robarías el bocadillo de los dos? Obviamente a Kahn. El que tiene un bigotillo que seguro que tiene una espada y te ensarta. Sí, sí, sí. A la triste. Estoy viendo las fotos ahora que salen por aquí. Joder, vaya bigote, chaval. Muy bien, me gusta. Sí, muy bien razonada, ¿eh? Muy bien razonada. Sí, está bien buscado. Grande el Tanner. Bien, bien. Escapaste la pregunta, era complicada. Bueno. Peñalba, esperemos que respondas con más de 2 frases, pero ¿cómo fue tu vida en el puerto de pequeño? ¿Qué te gustaba hacer? Cuéntanos un poco esa vida en la costa andaluza. ¿En el puerto o de pequeño? Pues yo al puerto me fui... Bueno, perdón. Explícalo todo. Claro. O sea, yo, mi padre trabajaba en diputaciones de España. Empezó en Soria, pero ya luego pidió cambio a Cádiz. Entonces yo viví en Algodonales, en Grazalema, en Villamartín, en Jerez y luego en el puerto. Cuando ya se ¿Y, eso, en, ¿Y cuánto tiempo en todo, el que más? Todo eso en 6 años. Bueno, o sea, muy pequeño, ¿no? Sí, sí, sí, muy pequeño. Yo de hecho no tengo recuerdos, tengo recuerdos de Villamartín para adelante, en plan de con 3 años. Uh-huh. Y nada. ¿Y cómo era esa vida? ¿Esos primeros años? ¿Qué recuerdas esos primeros años? Pues poco. De Jerez, joder. Sí que me acuerdo. Del colegio, de que me acuerdo perfectamente que me quedaba los martes y los jueves a comer en casa de mi abuelo, que teníamos clases extraescolares de esas. Uh-huh. Y luego era una urbanización, las que hoy en día son urbanizaciones cerradas, pero para aquel entonces eran abiertos. Entonces teníamos un patio abajo y ahí jugaban todos los niños. se hacían maldades, te caías 18 veces, subías arriba, te reñía porque te has caído, tenía los chándal, todo esto con las rodilleras esas que ponían las madres. Sí, sí, sí, sí. Ahora ya se tiran eso, pero antes, no. Madre mía, chaval. Y así. Y luego ya se entró el cáncer a mi padre, se murió, y entonces mi madre dijo que dejaré nada. Que vendió todo, absolutamente todo, y nos fuimos a vivir al puerto. Pero porque vosotros sois del... Perdona que te vaya interrumpiendo. ¿Vosotros sois originarios del puerto? No, ¿o fue no, no. El, o tu madre del, es del puerto? Mi madre es de Sevilla y mi padre es de Soria. Vale, entonces esa decisión de tu madre fue, bueno, pues porque estaba por allí... Sí, de Jerez al puerto. Vio una casa que le gustaba. Uh-huh. Por aquel entonces estaba toda la zona de alrededor abandonada. Bueno, abandonada no, no construida. Y hoy en día ya es pleno centro de la ciudad. Uh-huh. Y eso, y nos mudamos allí. Yo tenía 7 años, creo, cuando... Sí, acababa de cumplir 7 años. Mi hermana 5. Y nos metió en un colegio bilingüe, el centro inglés del puerto. Yo no pillé el inglés, pues ya era tarde y bueno... Yo no nunca llegué a aprender inglés como, por ejemplo, sabéis vosotros, soy bilingüe. Mi hermana, en cambio, sí. Entonces, eso le vio uh-huh. bien. Ahí tenía un grupillo de amigos, pero sin más. Y luego, ¿cuándo fue eso? Con 12 o 13 años, ya sí que me fui al instituto. Y ahí me metí dentro del grupo que había de los hijos de militares, de allí de la base de Rota, en el uh-huh. instituto. Y ya, esos son mis amigos de toda la vida. O sea que de tu grupo de amigos surge a partir del instituto, en el colegio era más bien... Bueno, sí, los de Jerez, al principio, los primeros años, pues bueno, intentar, pero siendo tan pequeño es difícil. Sí. Y los del centro inglés, pues con alguno, de vez en cuando me cruzaba. Ya, hoy en día ya no recordaría ni las caras. Claro. Los otros sí, claro, los otros son de todo. Y eras un tío, bueno, un tío, un chaval, un niño echado a la calle, de los que pasaban siempre todo el día en la calle, como contaba Ernest, como contaba alguno más? Hasta ir al puerto sí. Después en el puerto no, porque vivía lejos de lo que es el resto de la gente. Entonces, pues sí que tenía un compañero de clase relativamente cerca y con él pues nos íbamos a jugar. Pero no tenía la posibilidad, por ejemplo, como tenía en Jerez, de que bajabas a la puerta de casa y ahí había uh-huh. 15 niños y jugabas al escondite, jugabas al fútbol o jugabas a lo que se te ocurriera. Esa posibilidad no la tenía. Luego, en cambio, cuando ya sí que me junté con los del instituto, ya sí. Íbamos en bicicleta, esto, con la motillo. Uh-huh. Esto lo ha comentado, creo que lo comentó Darias también, que como... Bueno, que él creció en una urbanización donde tampoco había mucha chavalada, entonces pues... Nada, te condena un poco a jugar con quien puedes, porque claro, supongo que en aquella época no tenías tú la autonomía para irte en el puerto hasta el centro. O... No, ni de coña. Claro. El puerto es muy amplio. Tiene poca población, bueno, entre comillas lo de poca, pero es muy amplio. Un chaval no se puede ir solo con 10 años 2 o 3 kilómetros. Claro. ¿Y la influencia de la base de Rota cómo fue? ¿En qué la notabas tú en tu vida, en el día a día? Ninguna. No ¿Ninguna? Tiene ningún tipo de influencia, ¿no? Lo único, pues, que viene gente destinada allí, son bastantes, no una barbaridad, pero igual hay 1.000 o 2.000 militares destinados, pues son chavales allí y gente, funcionarios, que bueno, pueden gastar. Es que el puerto, por ejemplo, nunca ha sido de turismo, al contrario que la gente se cree. Es de segundas residencias y de gente de allí. Entonces, pues bueno, pues, lo único es gente que dentro de una ciudad... que ya te digo, al no tener turismo, pues tiene mucho paro, porque lo único que tiene es pesca y algo de industria, pues esta cantidad de funcionarios pues sí que le da un poquito de vida a la ciudad. Es para lo único que se puede salvar. ¿El puerto Tano es un sitio de playa? O... Sí, sí, sí. ¿Sí, no? ¿Y por qué no tiene turismo? No tiene hoteles, no tiene capacidad hotelera. Qué raro, ¿no? Un sitio así. ¿Tú crees que está poco explotado? Sí, sí, debería haber hoteles. Pero es que no, ya te digo, no tiene. Playa de Valdelagrana. Es esa la playa, ¿no? Mira, por ejemplo, de Valdelagrana a mi casa, igual tienes 15-20 minutos en coche, ¿eh? En coche. Hostia, sí, sí. Joder, no, entonces sí que es más amplio de lo que parece. El puerto empieza en Rota, con la base, y acaba en Puerto Real, donde acaba la playa Valdea Grana y Los Toruños, que es unas marismas, hay un parque natural. ¿Y tú tienes recuerdo de pequeño de lo que le preguntaba un poco Junior a quién se lo preguntabas, Junior? A Manjuy igual, de tener ese recuerdo de la playa, de estar mucho tiempo en la playa, o de que la playa te condicionara a ti en la infancia, o sin más. A mí la playa no me gusta. La playa, igual que no tiene turismo, las playas están masificadas. De todos los sevillanos que van, de todos los de Jerez y demás. Y cuando pues estás en la edad de tontear con las niñas y la cuadrilla, pues sí, va todo el mundo a la playa, éramos 15, 20 allí, pero yo, bueno, la gente me conoce, lo sabe, yo no me voy a la playa para estar 20 minutos, darme un baño y volver. Si te vas a una playa buena a una hora de casa, pues sí, echas el día. O al chiringuito, eso sí, pero yo no sé, a mí no me gusta. Entonces, y entonces, ¿qué? Así. Eso, entonces, ¿tú pasabas más tiempo en la piscina con tus amigos o qué cosas solías hacer con tus amigos? Desde que montaron piscina en mi casa, vamos, veranos que venían los colegas y nos pasábamos ahí el día. Salías como un garbanzo. Y estás controlado, haces el cafre y no se muere nadie, por suerte, porque vamos, más de un leñón. Fíjate, metido. Es algo que me extraña, Tano. La gente que vivimos en provincias de costa, bueno, hablo así un poco en general, igual es un poco tontería, pero solemos rehusar un poco de piscinas y nos gusta mucho más la playa o lo que es la costa de verdad. En tu caso era al revés, te molaba más, pues eso, quedarte en la piscina de tu casa o de tu urbanidad. A ti puedo entender que te guste la playa en Asturias, que habrá cuatro gatos. Ya. Mm-hmm. Tú piensa, ¿al de Benidorm le gusta ir a la playa en Benidorm? ¿A que no? Bueno, no, supongo que no, claro. Bastante. Pues es algo parecido. Uh-huh. No, ahí está, ahí sí que lo entiendo, sí. Claro, no te apetece meterte ahí con todo el turista y dices tú, sevillanos, ¿no? Porque Sevilla no está muy lejos. No, de Sevilla al puerto una hora y cuarto por ahí. Bueno, no está lejos, entonces. Para echar el día. Se me ocurre una pregunta que le hacíamos a todos y en tu caso puede que la tengamos que hacer a la inversa. ¡Qué tonto eres! Que era, a todo el mundo le preguntamos por sus encuentros con los macarras y con los gitanos. Igual a ti te tenemos que preguntar cómo eran tus encuentros con los panolis de tu pueblo. Si robabas muchos bocadillos o bueno, cuéntanos un poco si había macarras por el puerto. Hombre, macarras había un montón, pero vamos, un huevo. Y lo que pasa es que nosotros estábamos en una zona entre que para los pijos, porque en el puerto hay mucho pijo, donde en Vistahermosa y demás. Esos son los panolis que han pasado por el podcast. Claro, pues para esa gente tú eras el kinky o el macarra, y en cambio para los gitanos de verdad tú eras un pijo más. Claro, sí, estabas ahí en un sitio intermedio. Entonces éramos la clase media ahí. Con 100, mí, ejemplo, ganando 100.000 euros al año, ¿no? Clase media. Claro, hombre, a menos de 100, yo no. Me quedo con la paguita. ¿Y tuviste algún encuentro con esa macarrada? Porque, sí, claro, a mí, por ejemplo, me robaron el móvil unos gitanos. ¿Qué dices? Sí. Me acercaron dos, yo era un. ¿Qué tenía yo? 15 años, a lo mejor. Y se me acercaron ahí, el móvil, no sé qué. Fico. Pues sí, a lo mejor con un poco más de maldad dices que no, te encaras un poco y no tienen ganas de bronca, pero a mí me lo tan caro. Bueno, yo creo que cuando tenías esa edad, claro, poco discutías, ¿eh? Dos chavales de a lo mejor 20 años. Claro, te venía una cabeza. ¿Y cuándo dices tú el primer palo? Yo nunca dado un palo. A ti y a algunos. Pero esos eran gratuitos. Tano, deporte en aquella época, tanto de niño como luego ya un poco más de adolescente, ¿cuándo llegó el tema del atletismo? ¿Hubo fútbol primero, como hablamos siempre, que todos en algún punto jugamos al fútbol, o ya atletismo? Sí, a mí me gustaba mucho el fútbol sala, y de hecho teníamos un equipillo que éramos bastante decentes. Luego me apunté a un equipo de fútbol 7, federado, porque no me acuerdo quién era el entrenador, que nos dio un montón la vara, apuntaros, tal. Era conocido del otro entrenador de fútbol sala y nos apuntamos mi amigo Javi Beato, que muchos lo conocen, que sí. Y yo. Y bien, ahí bien. Lo que pasa es que ahí hubo... ¿Cuándo fue? Al tercer o cuarto mes, por ahí me lesioné el tobillo. Yo por aquel entonces era muy frágil con los tobillos y me lo lesioné. Y ya me empezaron a dar la vara en atletismo, no sé qué, apúntate, que eres rápido, bueno, era bastante rápido para entonces. Apúntate y me apunté a atletismo y estuve un año federado al atletismo que ya me tuve que venir a Madrid. ¿Tú empezaste con 16, 17 años en atletismo? Sí, sí. Ay, yo había entrenado muy poco. ¿Tú qué pensabas, Junior? ¿Que había empezado antes? Sí, sí. No. Ah, bueno, no sé. Por cierto, que aquí en este podcast no lo tenemos apuntado, pero alguien dijo, sí, no sé si lo tienen. ¿Quién dijo que a ti, que De Castro os pulía a todos corriendo? A ver. Creo que fue así. Sí, pero la palabra del que lo dijo vale poco. ¿Quién fue? Ahora fuera de coñas. A ver, De Castro es rápido. Es bastante rápido, pero De Castro es rápido de futbolista. Él a mí a lo mejor me gana en 30 metros. En un 100 en la vida. Porque claro, un futbolista se le acaba el sprint en muy rápido. Pero es que es normal, porque ellos supongo, no entrenan para eso. Claro. Yo supongo que habrá que preguntarle a De Castro, pero aparte la diferencia estará en la forma de correr. Porque claro, yo recuerdo cómo corre De Castro, igual eso no es sostenible en unos 100 metros. No, o sea, no, la posición que pone para correr y tal. A ver, es como la tontería que mucha gente dice, no, que Cristiano es más rápido que Usain Bolt. Cristiano Ronaldo no gana a un deportista de medio pelo de 100 metros. ¿Por qué? Porque ya son deportes distintos. Es así de simple. En el momento que abre zancada a un velocista, puede correr a... Yo creo que Usain Bolt llega a 45 kilómetros hora. Que eso es una barbaridad. Qué locura. Y tú, Peñalvo, cuando ves a alguien correr, según cómo corres, ¿sabes si alguna vez hizo atletismo o no? Sí. ¿Y en qué se...? Porque a mí siempre... Yo he corrido como un pato, siempre. Y siempre me ha llamado la atención, ¿cómo ves o en qué te fijas para saber si una persona sabe correr o no? Si tiene técnica de carrera. Pero yo, por ejemplo, hay muchos entrenadores que siempre están con la técnica. A ver, la técnica es buena. Pero yo siempre he sido partidario, luego además he estudiado bastante este tema por mis propios medios, ¿eh? Tampoco en ningún sitio oficial. Y al fin y al cabo, la técnica de carrera es la que te permite correr lo más rápido posible sin lesionarte. Y los keniatas, por ejemplo, corren fatal, pero fatal. Desde el punto de vista teórico, corren fatal. A ver si le dices tú a un tío que corre 2 horas el maratón que corre mal. Claro, no, yo te entiendo perfectamente. Tienes toda la razón. En ciclismo también está el purista y luego a ver quién le dice a Escartín que no subía bien la montaña solo porque subía a base de chepazos. Pues oye, al final... Supongo que si él era eficiente así, pues no sé, ¿no? Es como el baloncesto también, gente que tira los triples de una forma como Navarro. Navarro no los tira bien, por así decirlo. Probablemente decirle tú a Navarro que no enchufa. Claro. Es que básicamente es eso. Por ejemplo, Colino corre muy bien. A Colino se le mata la zancada. O sea, ¿corre bien de técnica o según dices tú, de...? No, de las dos cosas. Vale. Yo, o sea, tú sigues corro regular. ¿Cómo? Que yo corro regular, de técnica yo corro regular. Y Tano, ¿cómo te fuiste a porque claro, a ti te dicen, hay que hacer atletismo. Y supongo que dentro del atletismo tendrías, pues tú llegas allí y hay 1000 disciplinas, ¿no? 800, 400, los 100, en niños habrá 50 o 60 también. ¿Cómo te decantas por una cosa o por otra? ¿Alguien te ve, te hace pruebas? O... A ver, era un club que sí que es verdad que a los buenos los tenían federados en otro club, que era el Nerja, ¿vale? Que ellos sí pagaban a la gente y demás. De hecho, dos chavalas del club nuestro fueron campeones de Europa. Pero el resto, a ver, yo sabía que yo corría rápido. Yo a lo mejor te corría los 100 en 11 segundos y te hacía el kilómetro en 5 minutos. Y hoy en día es totalmente opuesto. Pero a mí me mete un chaval, un amigo mío, el hermano del Pipa, que el Pipa también lo conoce. Grande el Pipa, coño. Pues ese chaval corría 400 metros. Y me dijo, tal, no sé qué, métete en velocidad conmigo, tal. Y yo me metí. Pero yo, los 400 es una tortura. Una es la peor, ¿no? Se puede conseguir. Mira, la peor. Sí, recuerdo una vez cuando entrenábamos a tus órdenes. El 800. Nos dijiste que a ti, de 400, esa media distancia que te resultaba agónico total. Recuerdo hoy en día ya no, ¿eh? Porque con la edad se va cogiendo resistencia y se pierde velocidad. Pero por aquel entonces un 400 era una locura. ¿Y también si, es verdad sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora me pongo a hacer series de 400 y yo qué sé, a lo mejor estoy en 1.25, 1.30 y ya noto que voy rápido. Pero es que yo por aquel entonces, yo tengo recuerdos de a lo mejor hacer el 300 en 45. Hostia, qué locura. El 500 en un minuto 15. ¿Sabes? Y no me parecía rápido. Y de hecho no es rápido. Yo, el único trofeo que tengo, que fui tercero de Cádiz en un 200, creo que tengo 24 segundos. Y en cambio yo sería incapaz de hacer 48 en un 400. Vamos, eso es prácticamente imposible. Y 48 no, pero 50 sí que lo hacía el amigo mío. 50-51 sí que lo hacía. ¿En cuánto dices que tenías el 200? El 200, mi récord creo que está en 23 algo. Bueno, he mirado el récord de España en 200 para que los oyentes se sitúen, que lo tiene el Bruno Hortenano, que tiene casi todos los récords de corta distancia, son 20.04. O sea que tampoco. Es una barbaridad. Sí, son una barbaridad, pero bueno, que está ahí. ¿Y los 100, Tano? Los 100 en 11.3, creo. Es el tiempo oficial que tengo. Uh-huh. A mí se me daba muy bien, por ejemplo, el 150. El 150 me gustaba mucho porque era capaz de coger la velocidad y mantenerla, que en el 200 al final caía, que creo que tenía 17. Y en los 60, 7.00 algo tengo también. Que esa sí era buena marca. Lo que pasa que en un 60, como fallaras en la salida, la cagabas. Y, claro. Y ahí los chavales que llevaban toda la vida, pues yo me sacaban bastante en la salida. ¿Y cómo son los entrenamientos, Peñalba? Porque entrenas mucho correr, en mucho gimnasio, ¿cómo se alterna todo el tema de musculación y lo que es la técnica de carrera? En pretemporada eran 3 días de gimnasio, calentar y gimnasio, y luego a lo mejor un par de progresivos. Y luego un par de días pues hacíamos un farle o un cross y demás. Pero luego, para que te sitúes, que hoy en día, a mí, por ejemplo, correr media hora, a mí, ¿eh? Hay gente que correr media hora pues ya ha hecho el día de entrenamiento. Me resulta que no es nada. Yo iba allí, que tenía que ir específicamente a la pista de atletismo. Corríamos 2 vueltas, ¿eh? 2 vueltas a la pista de atletismo en 10 minutos. Que era el calentamiento, y nosotros racaneábamos eso lo máximo posible. Estirabas un poquito, hacías un pelín de técnica de carrera, que 5 minutos, y a lo mejor luego 3 series de 300 descansando 5 minutos. Estiras y pa' casa. Es decir, que has corrido, no sé, 1 kilómetro 200, 1 kilómetro 300. Y es más, por ejemplo, el día antes de una prueba, ibas, calentabas un pelín, también un poquito de técnica, y a lo mejor hacías un 50 y ya está, y te ibas para casa. Son entrenamientos muy, muy, muy específicos. No hace falta fondo, no hace falta nada. Es técnica y velocidad, técnica y velocidad. Yo recuerdo que cuando nos cogiste y nos estuviste entrenando, que, bueno, para que todo el mundo lo sepa, yo creo que fue una de las épocas de mi vida que más en forma he estado, más rápido. Nos hacías unos entrenos que eran un poco diferentes. Ahí ya sí que, si sumábamos todo lo que corríamos bastante, eran todos series, pues hacíamos el tontódromo, yo me acuerdo que hacíamos pirámides, en plan, 4 vueltas, 3, 2, 1, y luego a veces subíamos otra vez, y así con muy poquito descanso, que yo creo que iba siempre con el gancho. Claro, pero eran tipos de entrenamiento distintos. Ahí no estábamos entrenando para hacer un... No, claro. No, pero yo ahí... estar en forma. Eso es. De hecho, yo ahí en el colegio mayor creo que es cuando más en forma he estado. ¿Más que cuando tu carrera de atleta? No, hombre, no, en el colegio mayor. Ah, vale, dices esa época dentro del colegio mayor. Dentro de esos 4 años. Bueno, esos entrenamientos para... de sí, noche. Más que cuando Jensen, ¿eh? Por si alguno se lo piensa. Yo para mí también. Pero claramente, físicamente, también. Porque también nos hacías otros entrenos, que ya lo voy a contar, que era, íbamos al gimnasio y hacíamos pierna y cargábamos bien de pierna y luego hacíamos sprint cuesta arriba, que aquellas sesiones... En Seneca. Bueno, en Seneca sí, para arriba. Para dar la velocidad. Y yo creo que el recuerdo, mira, además lo voy a contar ya pues para... Y ya me callo. Que recuerdo que yo cuando, antes de que tú nos cogieras y nos entrenaras, salía a correr con Luis Fernández, que él hacía siempre lo mismo, pues era muy rutinario y salía a correr media hora o lo que fuera, o 40 minutos, siempre el mismo recorrido. Y yo dejé de hacer aquello porque ni me veía que progresaba y me aburría, francamente. Y cuando acabé de entrenar contigo, fui una vez a correr con él y yo creo que es que la diferencia ya era abismal. Él puede que corriera más tiempo, pero aquellos entrenos que hacíamos de noche ya en el tontódromo era una bestialidad. Eran durísimos. Sí. Era duro, ¿eh? Porque siempre era de noche, frío, y las series esas te mataban, muchachos. Uf. Y tú siempre nos decías, tenéis que... El tiempo que hagáis en la última vuelta de todas las series tiene que ser igual o superior al tiempo que hacéis en la primera. Y, claro, o sea, que yo es jodido, ¿no? Que lo que la gente suele hacer en series es ir de más a menos, y es al contrario. Pues que sepas que eso me sirvió a mí ahora en ciclismo para intentar hacer las series, enfocarlas de la misma manera, porque yo las series, cuando estás haciéndolas a tope, pues tiendes a lo que tú dices, te haces una primera serie de la hostia y luego apestas en el resto. Es más, cuando ya, si hubiéramos seguido, que por cierto, no me acuerdo por qué paramos. Imagínate. Seguramente, yo sí. Sí, exacto. Lo hicimos durante todo el invierno y llegó aproximadamente marzo, por ahí, y claro, ya teníamos, cada uno tenía sus deportes y pues ya no teníamos tiempo. Claro, pues ya cuando vas un paso más, ya no es que la última te salga igual que la primera. No, ya es todas mantenerlo al ritmo que te toca. Aunque te sientas que puedes ir más, es mantenerlo al ritmo que te toca. Joder, y me acuerdo además que vino un día Colino y se quedó sorprendido con el entreno que nos hacías. Se sorprendió para bien. A ver, sí. Colino es un tío que corre mucho, ¿eh? Bueno, nada, hasta ahí la parte... En Riaza lo vimos, ¿no? No, bueno, yo le... Bueno, es que Colino tiene... Vamos, solo hay que verle los tiempos que hacen una maratón para... ¿Tú qué crees que hay mucha genética ahí? ¿O sí, que sí. Sí. Colino tiene... No sé. Tiene aporte de corredor. Y aparte entrena. Y sobre todo le gusta. Yo creo que disfruta... entrena, pero sin decir que... O sea, pero no es un entreno como el que podemos hacer los demás, yo creo. De tener que forzarte y entrenar y tal. A mí no le pasa, yo creo que como a ti con la bici, que disfruta haciendo el ejercicio y bueno, pues lo hace sin más. Yo, por ejemplo, soy totalmente contrario. Yo tengo que tener un objetivo y yo no salgo a salir en bicicleta o salgo a correr. No, yo salgo a entrenar. Tú, o sea, es que además tú tenías un carácter cuando estábamos en el colegio que era más bien perezoso, y yo creo que tú eres todo lo contrario, eres un tío obsesivo con los objetivos y con el deporte, y hay que echarle 6 horas, pues se le echan 6 horas. Pero antes del colegio también eras así, perezoso. Sí, pero y a día de hoy, y con el Ironman y con los triatlones y demás, yo me considero que soy vago, pero con fuerza de voluntad. Bueno, es imposible, sí. Que nos creamos que eres vago a día de ahora. Yo me acuerdo, aquella época del colegio, a ti correr 100 metros te daba pereza. Claro, y a día de hoy también. Nah. Que yo, no, yo tío. Que sí, tío, el Bembi te lo puede decir. Yo hago lo que me toque de entrenamiento, fin. Tú haces lo que tenga Bembi. Eso es. No, o sea, te agarras del bolsillo y a subir. Pero, ¿cómo voy a agarrar el bolsillo si el pobre ya no sube ni una mierda con costilla? Bueno, a ver, espera. Antes de que esto es el final del podcast, ya, la mierda. Vamos al instituto, Junior. Retoma aquí. Entonces, un poco enfocado el tema de clases, ¿cómo eras en el instituto con las clases? ¿Qué es lo que más te gustaba? Y un poco, ¿cómo eso forjó tu decisión de estudiar ingeniería? A ver, pues sin ser presuntuoso ni nada, yo era más listo que la media. Entonces realmente tampoco tenía que estudiar mucho, porque en el colegio... En Andalucía, ¿no? Menos, en Andalucía, saber sumar, básicamente. En Andalucía y demás, es la teoría del tiburón. No es que te pille, es nada más rápido que el resto. Entonces, si tú destacas un poquito, sí, la gente tiene que salir. Entonces, bueno, yo nunca tuve problemas en el instituto. De hecho, tengo una anécdota muy buena, que un examen de matemáticas, para mí la matemática se me daba muy bien. Mi madre, no sé por qué, se enteró que tenía examen. No sé por qué, sinceramente. No tengo recuerdos de por qué se enteró. Estudia el día anterior. Que no, que me lo sé. Estudia. No, que me lo sé. Vale, pues bronca. No estudié, obviamente. Fui al examen y creo que sacó un 9. Bueno, pues la sinvergüenza fue a decirle al profesor que me suspendiera. Ay, no había estudiado. Y le decía al profesor, pero señora, pero si tiene un 9, ¿cómo le voy a suspender? Para darte una lección, chaval, sobrado. Sí, a ver, que estamos hablando de cuarto o primero bachiller, que eso... Luego la universidad te pone en tu sitio. Claro. Bueno, entonces, como estudiante en el instituto... Normal. Bueno, sin más. Bueno, sin más. Por encima de la media, vamos a decir. Ahora la pregunta clave que se está convirtiendo también en uno de los clásicos. ¿Tú sabías lo que querías? O sea, ¿escogiste carrera, como contaste ya un poco al principio, porque sabías lo que querías hacer? Sí y no. A ver, a mí no me dejaron ser mecánico. Entonces, pues bueno, lo más parecido era ingeniería mecánica. Yo no sabía. De hecho, el que diga que sí que sabe de lo que trabajo en ingeniería mecánica miente, porque básicamente puedo hacer cualquier cosa. Yo no sabía luego a qué te puedes dedicar. Entonces, pues, te metes ahí y ya está. De hecho, mira a dónde estoy ahora. Ya, no, claro. Bueno, eso ya llegaremos porque también tienes que explicarlo. O sea que, pero bueno, sí que tenías una especie de meta o un objetivo, aunque fuera un poco idealizado. No, fue la decisión la menos mala. Si a mí me dices, vuelves a los 18 años y decido otra vez que quieres estudiar, yo hubiera estudiado o administración de empresas o económicas. ¿Ah, sí? Sí. Mira, es otra de las preguntas que quería hacerte. Vale. ¿Y por qué? ¿Por qué? No sé, pues he estudiado ahora económicas así de tercera carrera y bien, me ha gustado, tío. ¿Lo hubieras escogido entonces de vocación y de... Sí, me hubiera gustado más la carrera, me hubiera gustado más el trabajo, pero también te digo que lo que se aprende en una ingeniería no se aprende en económicas. Yo lo sé. Vale, mucho con los economistas, ya que te metes, claro. Ya que te metes en el tarro de las esencias, ¿de qué crees que hubieras trabajado o qué crees que son los trabajos que llega uno estudiando económicas? Porque lo mencionó alguien en un podcast. Es decir, oye, yo cuando... Ah, Bembi dijo, oye, yo pensaba que en el banco existían dos puestos, el cajero y el director de la oficina. Tú, si hubieras estudiado económicas, ¿dónde crees que podrías estar ahora? ¿Con mis conocimientos actuales? Venga, vale, te lo compro. Pues con mis conocimientos actuales posiblemente sería interventor del ejército. ¿Y eso qué significa? Fiscaliza facturas. Das el visto bueno a que las compras se hayan realizado con legalidad y más cosas que tampoco controlo porque no conozco más que esa parte. Vale, y ahora dices también, por otra parte, que lo que te da una ingeniería... Ay, perdón, Junior, tenías una pregunta tú. No, termina y después la hago. Nada, eso, que lo que te da una ingeniería, igual no te lo hubiera dado económicas, ¿qué es eso que te da una ingeniería? ¿Qué explícalo. La ingeniería, por lo menos en la Politécnica de Madrid, y yo creo que en casi todas, aunque nosotros solamente conocemos el tema de Madrid, que me imagino que igual que en la Complutense, en las carreras que sean difíciles, te enseña a buscarte la vida. Y si, por ejemplo, había asignaturas que tú no tenías ni pajolera idea, aún yendo a clase, no hablamos de sin ir a clase, sino ya de las últimas que tú vas a clase, intentas aprender y demás, no sabes. Y tenías que buscar la vida y buscar apuntes de alguien que es capaz de razonar mejor lo que dice el profesor para tú entenderlo. Es buscarte la vida. Que a lo mejor en una carrera que puede ser más, no más fácil, porque a mí, por ejemplo, derecho me parece muy fácil de entender, pero súper jodida de aprobar. tienes que aprenderte muchísimas cosas, que en una ingeniería, en el momento que lo comprendes, ya no tienes que aprender más. Pues eso, es buscarte la vida. Y Peñalba, una cosa, tú dices que te hubiera gustado económicas, ¿no? Pero sí. Eso lo dices tú hoy. Con Carlos de 17, 18 años, ¿qué le tendrían que haber dicho a él para que hubiera hecho económicas en vez de ingeniería? Pues prácticamente nada, porque no lo hubiera aceptado. Claro. O sea, ese es el tema. No me hubieran convencido. Ahí está el tema, sí. Claro. A ver, que no con 18 años, sino con 25. Yo te lo digo ahora que que ya la tengo, la carrera. Bueno, me falta entregar el proyecto, que lo entrego el día 2. Te lo digo ahora. Hace 4 años cuando empecé, no. ¿Y entonces qué es lo que viste ahora durante ese proceso? Que dices, joder, sí que me ha resultado atractivo. No, pues yo que sé, yo el tema de la bolsa y demás lo controlo. Digo, pues bueno, ya que al fin y al cabo yo trabajo por la mañana. Uh-huh. Yo tengo tiempo. O sea, que hay que ser realista. No tengo niños y demás, pues tengo tiempo. La paguita. Pero vamos a ver. Vamos a ser serios. El título de experto en bolsa lo tenemos todos los que estamos en golfos. Ahí el título de economía también. Yo no sabía que había. Por supuesto, pero dentro de ese título de experto en bolsa hay gente que sabe más y gente que sabe menos. Gente que no tiene ni puta idea, pero habla mucho. Ah, vale. Entonces, ¿el doble clic o un solo clic? el doble clic siempre, ¿eh? Doble clic siempre, por Dios. Si se puede comprar dos veces, ¿para qué comprar una? Bueno, vale. Junior. No, entonces... Sí, vale. No te iban a quitar eso la cabeza, ibas a hacer la ingeniería. Entonces, y tu madre te dice, vete a Madrid, ¿no? Vete a Madrid, sí. Y entonces, ¿cuál es tu idea? En plan, voy a Madrid, un colegio mayor, una residencia, un piso, ¿y por qué decides el Nebrija? No recuerdo por qué se decidió colegio mayor. Creo que por el precio, simplemente, ¿eh? El Nebrija, cuando entramos nosotros, valía 600 euros. Uh-huh. Aquí te dan todo hecho, es más fácil que te adaptes, no sé qué. O bueno, pues creo que fue por ahí. El Nebrija, pues como lo han contado todos, puro azar. Yo no tenía ningún tipo de contacto. Elegí primero el Europa. Y luego... Todos. Y luego por orden alfabético. Antonio estaba primero y entré. Yo llegué hasta visitar el Europa y ojo que en la visita ya sí que no me gustó el tema que vi. Me gustó el colegio, comparado con todos los que visité por Séneca. Yo, el Europa, ¿estuvimos un septiembre, Fofo? Yo no. ¿Tú estuviste un septiembre en el Europa? Sí, yo no. En el COBA y otro en Europa. Yo en el COBA sí, pero en el... Hostia, que hablen los expertos de golfos, porque yo creo recordar que hubo un tiempo que tuvimos que estar en el Europa. Que hablen. Pocos días. Estuviste en el COBA, dices. Sí, en el COBA seguro. ¿Te tocó el veterano ese que te hacía la cama? Conocimos al veterano que no bateó Darias. Darias no bateó, perdona. Eso ha dicho. Claro, perdón. Le no bateó Darias, claro. Y de hecho, entramos en su cuarto y había una foto ahí de Darias con un circulito ahí en la cabeza como un ángel. Y yo rezaba allí todos los días. Bueno, y llegas al Nebrija, ¿te aceptaron a la primera? Sí, ¿no? Sí. ¿Y vale. Visitaste antes de ir a uno de los colegios? Nada. ¿Con dos cojones? Yo sé, tío, a ver, yo vivía en Cádiz. No me voy hasta Madrid para ver un puto colegio. Joder, yo fui a Madrid y desde Asturias y me vi como en el mismo día. Ya, y me ha sorprendido, Asturias. Cuando lo estabais contando me ha sorprendido, realmente. Sí, yo vi como, pues vi el Barberán, todos los de abajo y luego de arriba el Johnny. Que el Johnny vale, me pareció aquello. ¿En qué te basas tú para decidir eso? ¿En qué me basé para visitarlos o luego para elegir? Sí, para luego elegir, porque tú como mucho lo visitaste en julio o en agosto, que no habría nadie. En junio creo, o en julio, sí. Y yo nada, fui, visité y tú según te van enseñando, pues te llevas una impresión y otra. Y luego coincidió en que los tres de Séneca, o sea, el Covarrubias, el Cisneros y el Nebrija, me aceptaron los tres. Y en esa decisión no te basas en nada. Yo me basé en que había un veterano de Cisneros que conocía de Mieres que me dijo, vete al Nebrija, que es el mejor de los tres. Sí, sí, sí. Eso era el tema. Pero sí me baso para descartar. Y ahí, por ejemplo, visité el Europa, no me moló nada lo que vi. Fue un ambiente bastante de cutre. Y sin embargo, el Johnny me parecía jauja aquello. O sea, si me llegan a admitir en el Johnny, igual hubiera ido el Johnny. Parecía todo súper guay, súper tal. Pero bueno. ¡Rojo! Claro, eso es. Muy de perroflauta, ¿no? Sí. Muy de perroflauta me parecía aquello y tal. Y luego, mira. Pero no. Solo se acepta un rojo en Foro Rajoy, ¿eh? No, Foro Rojo ya tiene más de un rojo. Pero si tú eres rojo, fofo. Bueno, tú eres de los verdes, ¿eh? Efectivamente. Aunque ahora los verdes son de Vox. Sí, está intentando robar algo que no les pertenece. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El verde significa otra cosa. Y entonces, cuando fuiste al colegio por primera vez, ¿fuiste solo? ¿Fuiste con tu madre o cómo fue? No, me llevaron mis padres, madre y Mariano. Y fuimos un viernes. Yo empezaba las clases el lunes. Y el viernes, como yo tengo, mis padres tienen bastantes conocidos de Madrid, amigos de la familia y demás, pues prácticamente el fin de semana yo solamente dormía en el colegio. Yo me tiré 3 días en el colegio sin saber lo que eran las novatadas. Hostia. Nadie me dijo nada, ¿eh? Y me veían pasar y demás. A lo mejor yo llegaba a las 10 de la noche o tal, me dejaban. Pues yo me iba al cuarto a dormir. Estaba a lo mejor con uno o con dos. Es verdad que no había mucha gente. Pero, y nadie me dijo nada, tío. Y tenía la habitación grande del tercero de Moncloa a la derecha. Una de las individuales, ¿eh? Luego ya me metieron en doble, obviamente. Pero por aquel entonces me dieron esa. Y esos 3 días nadie me dijo nada. Ya el lunes cuando volví de clase, sí. ¿Y quién fue el primero que te bajó un poco del burro? Pues creo recordar que Zipo. ¡Ojo! Tengo recuerdos de Manuel Vicente, pero Manuel Vicente simplemente fue ser chulito ahí sin decir nada. Un clásico. De Zipo contarme algo. Sí, creo. No, ¿lo vas a invitar a tu boda? ¿A quién? Manuel Vicente. Bueno, va a ir igual. Manuel Vicente puede ser un gran siniestro, ¿eh? Oye, oye, ¿quieres ir a la Lama? Cuando era el Relaciones de la Lama. Sí. Hostia, ¿verdad? Oye, sí, y nos intentaba llevar todo el día ahí. Yo creo que Manuel Vicente, igual como siniestro, tampoco entraría, ¿no? A ver, no, realmente no. No es siniestro. No, hombre, no. Porque él por ahí está, o sea, él sí. Podía ser chapas, pero siniestro, no. No entra de la definición de siniestro, no entra. No, nos invitó a Zafra, a la feria de Zafra, algunos, que ya Utrilla cuando pase por aquí contará una historieta de Pichi que es para tirarse al suelo. No, Pichi está... Alto. Pichi está ahora mismo en, ¿cómo se dice?, en barbecho, durante 3 o 4 golfcast. Pichi después... está enfadado. Oye, pero está enfadado en serio, ¿eh? Sí, hombre. Vale, para menos. Desde el Golfcast 15, ¿no? Sí, eso es, el 15. Quedará para el recuerdo. Por cierto, el 17 es mi número favorito, ¿eh? Sí. Es verdad. Que pues mira. El 17. Sí. Peñalba, y luego de el año, tu año de novatos, yo para mí es el que mejor recuerdo, claro, de novatos. Y cuéntanos un poco... Pues lo que contamos siempre, alguna novatada divertida y sobre todo si hubo... ¿Qué veteranos tenían fama de que había que evitar en vuestro año? Junior, tú, Inter, como siempre también, puedes contar. Muchas gracias, Russo. La verdad es que la lista del Junior aquí sale como si estuviera muerto, ¿eh? Que, a ver, pues, mira, yo agradecí y además... De verdad, os lo digo de corazón, que a Guti le metieran en dirección. Porque yo a Guti le conocí 2 días y dije, hostia, este da miedo, ¿eh? Yo a Guti lo agradecí. Luego estaba Marcelo, lo que pasa es que Marcelo no... Luego, claro, era ya de quinto año, no se involucró demasiado en lo que es putearnos, pero Marcelo también se le tenía respeto. Hostia, Marcelo cuando hablaba enfadado... ¡Uf! Y luego, no sé, es que Luque a mí me novateó todo lo posible y más, pero es que al final, al mes por ahí, prácticamente entre Noval, Luke y yo no bateamos a Pichi. Y a ver, a Rives, por ejemplo, tampoco me gustaba. ¿Tú estabas en el primero izquierda? Primero derecha. Primero derecha, ya estaba primero izquierda. Eso. ¿Y Dani? Con Zúñiga. Sí, con Zúñiga. ¿Y Dani? ¿Dani Pelos? Dani Pelos era mucho ladrar y poco morder. Creo que es verdad que se calentaba mucho, pero no infundía a lo mejor el respeto que te... Marcelo te miraba y decías tú, hostia, ya lo he liado. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo una vez que en la puerta del colegio que estaba, no sé si era Marcelo, no sé quién, y Melero. Y yo a Melero no lo conocía. Y me dice, y claro, tú ves un pibe pequeño con el pelo así, como lo tiene él de medio de pollo para arriba, y siendo este tío. Y me dice mi hermano, a uno de los gemelos, o no sé quién fue, de los de cuarto año. Dice, usted vaya y tóquele los pezones por detrás. Dice, voy por detrás a Melero y le toco los dos pezones. Y claro, Marcelo y todo esto, bueno, muertos de risa ahí, y Melero se da la vuelta y la cara de enajenado perdido esa. Me mira así, yo ya digo, Dios, este tío parece que es serio, ¿eh? Y dice, venga conmigo. Y me metió un duchote de esos de los que cuando te escupía a gritar, que te escupía y te metía todo. Yo creo que Melero, en nuestro año, era de los que había que tenerle respeto porque se pillaba unos cabreos bastante gordos. Estaba en Moncloa él, y, o sea, en Argüelles, perdón, y joder, ojo. Luego es verdad que te reías con él. Después ya sabéis cómo es Melero, que tiene mucha gracia, cabrón. Pero era un tío de los que había que intentar evitar. Pero Melero era... Yo también creo que ladraba mucho. Sí, sí, sí, sí. No sé, es que si Marcelo te miraba o te decía algo, veas tú, a este no le digo nada. En cambio Melero, pues sí que podías entrar a jugar con él. Yo creo que Marcelo era lo que he contado alguna vez, que es de este tipo de persona también, que aunque se ponga serio bromeando, tú te cagas igual por la manera que tiene de mirar y de tal. Y él igual está de broma, pero no lo interpretas así. Los 2 metros ayudan, ¿eh? Bueno, claro. Claro. ¿Y Rives? ¿Cómo fue como veterano vuestro, Rives? Yo de veterano, la verdad es que no tengo muy buen recuerdo de Rives. Simplemente el de ducharte de vez en cuando y demás. Pero bueno, como ya bastante tenía entretenimiento con Fofo y demás, que eran los que estaban en su lado, yo era prácticamente territorio Luque. Uf, yo la verdad que tenía a Rives, Chiclana, toda esta gente pegada a mí. Y uf, a ver, de puta madre, lo pasaba de puta madre, pero claro, si te lo encontrabas a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana... en las condiciones que puede haber estado, pues ahí ya yo decía, uff, cuidado que no estamos jugando, no, esto no son las 2 de la tarde, que hay que tener cuidado, sí, claro. Que dice y que no, porque había un cambio de horario que en el que ya la seriedad aumentaba. Eso pasaba en mi año también con otros veteranos. ¿Y cuál fue Tano, la novatada que menos gracia te hizo? Porque entiendo que tú eras también bastante jugón. Entonces había muchas que te descojonabas cuando hicimos lo de la ceja y todo aquello. Pero ¿cuál fue la que menos? La que dijiste tú, pues esto, ¿qué quieres que te diga? No tiene ni puta gracia. Pues... No sé, realmente ahora mismo no sabría decirte, ¿eh? Pero imagino alguna de estas que lo que hacen es intentar simplemente poner en evidencia el nuevo. A lo mejor algo de eso. Yo sí que verdad que soy... Entro a jugar... Pero cuando cojo confianza, si no, soy bastante vergonzoso. Por ejemplo, lo de la ceja, yo me acuerdo perfectamente contigo, es que me reí ese día. El pobre Osvaldo casi le da un infarto. Sí, cuenta aquello, porque fue muy gracioso, la es verdad. El pobre Osvaldo. Lo preparamos y salió de ti así, en plan, tal, no sé qué. A lo mejor me viste que yo iba a jugar al tema y tal, me lo dice. Pero es que nos encaramos, Fofo, pero en plan, en serio. Me pintó así parte de la cara con rojo y la mano y demás, y cogí un pañuelo y demás, y ¿sabes? Le di contra la puerta al ruso, pero me cago en tu puta madre, no sé qué, mira lo que me has hecho, me has rajado, te voy a... Y me fui dando un portazo, y Osvaldo le dice que esta gente después, venga, ahora entra usted. Y Osvaldo blanco. Sí, sí, fue... Blanco. Claro, porque el Tano no se hizo el... ¡Ay, que lloro! Y tal, porque no hubiera colado. El Tano lo que se hizo fue el que me han hecho estos hijos de puta. Empezó a gritar ahí, a volverse medio loco y se fue casi sin que se le viera nada. Llevaba las manos en la cara, pero tampoco se le veía nada. Y claro, dijimos a Osvaldo, venga, para adentro. Hostia, el tío de verdad que temblaba, sentado en la taza del váter, temblaba. Sí, cabrones, pues yo, la primera foto que tengo volviendo a Tenerife después del colegio mayor en Navidades es hostia, con mi hermano. ¿Eh? Que tenemos una foto de ese día que salimos feísimos, tío. Y pero esta es cuando vuelvo a Tenerife. Ya es el primer día en Navidades, mis padres, después de no sé cuántos meses, todos contentos, y aparezco con una línea en la ceja que me faltaba y sin patillas ninguna, con un corte por encima de la oreja. Y claro, y mi madre diciendo, pero este. Y tengo una foto con mi hermano, los dos, con el polo del colegio mayor y con la mierda de las cejas y las patillas. Que fue justo claro, antes de la fiesta del nuevo. Supongo, claro. Lo que no me impidió, pues, barrer mi parcelita en la fiesta del nuevo, vamos. Sin polo verde, ¿eh? El sin polo verde, ¿eh? Sí, sí. Que no existiría en aquella época, digo yo. Pues no sé. No sé, la verdad. Yo creo que fue un poco más tarde, sí. Sí, el polo verde fue después, yo creo. Sí, fue épocas de Palacio de Gaviria. Sí, con la colonia, ¿te acuerdas? El Armani Code. Oh, la sigo teniendo, La sigo teniendo, la Armani Code. Son truquitos que hay que tener en la vida para tener éxito, vamos. Pero bueno, mira, espera, tengo una historia buenísima de novatada. Dale. Tú, Peñalba, tú fuiste con los patos, con Marcelo y toda esta gente. Ay, quería yo llegar, sí. No. No yo fuiste. A los patos solo he ido en la noche de los cuchillos largos. Vale. Pues al principio de novatadas, yo me acuerdo estar con Fido Meditación y a las tantas... Fofo. Russo, recuérdame luego que hablemos de un tema de unos colchones en Kuwait, porque te tenía que preguntar. Vale. ¿Vale? Me lo apunto aquí. Vale, pues, porque ahora el Fofo se cuenta contar la historia y luego se me olvida. Sí, sí, lo pongo aquí justo la siguiente ya. Vale. Y entonces, me acuerdo que aparece Marcelo, pam, pam, pam, pam. Aparece Marcelo, 2 metros con un bate de béisbol, no, pero con un bate chiquitito, no sé qué cojones era. Dice, esto es una cachiporra. Y usted venga conmigo que vamos a cazar patos. Y yo no tenía ni puta idea lo que era cazar patos. Vamos, y claro, nos meten un grupito de gente y uno de ellos era Pertusa. Entonces, vamos a cazar patos, lo pasamos de puta madre ahí 2 horas muertos de frío, pero lo pasamos genial. Volvemos y esa noche fue en la que Pertusa se reveló. Que dijo que hasta aquí. Sí, eso sí me acuerdo yo. Que dijo que hasta aquí no está no sé cuánto. Pero como era de noche, yo no lo veía muy bien a Pertusa. Y entonces, al día siguiente fui a comer y tú, Peñalba, fuiste a comer con nosotros. Y yo te miraba y yo ya había escuchado los rumores de que Pertusa no iba a pasar novatadas, tal. Y yo te veía y pensaba que eras Pertusa. Porque tenías el pelo así rizadito, medio rubio, tal. Y yo diciendo, qué hijo de puta este, pasando las novatadas, y yo comiéndome novatadas, cabrón. Y estuve como 2 días pensando que tú eras Pertusa. ¿Ah, sí? ¡Qué hijo de puta! ¡Siniestro! Pero si luego me adorabas. Bueno, después de esta anécdota de mierda, Peñalba, ¿qué es eso de los colchones en Kuwait? A ver si tú me lo resuelves, tío, porque el otro día escuchando los golfcas de la gente se me vino a la cabeza. Una novatada, es que no recuerdo si yo era vicenuevo o nuevo. Una novatada con Luque, obviamente, y que cogimos unos colchones y había que tirarse por de la espalda de Kuwait a por la colinilla esa. Por la colinilla, sí, sí. ¿Eso fue de nuevo nuestro? Yo creo que sí. Sí, sí. Yo se lo hice. Vale, éramos nuevos. Me hubiera tragado igual que hubiéramos sido vicenuevo. Yo lo hubiera hecho igual. Yo cuando vi ahí al Luque tirándose, yo me quise tirar también. No, yo creo que... Si no estabais novateando. Yo creo que sí, yo recuerdo esa novatada, vamos. Que me echó la bronca, luego no, creo que fue Melero, porque yo me tiraba ahí a lo bestia y llegué hasta Seneca. Atravesé la verja esa que tenía un agujero por abajo. La tiraste para abajo. Porque había unos colchones por ahí en mitad del colegio con los plásticos y todo, y que los cogimos. Sí, sí, sí. Y ese día me lo pasé de puta madre. Se me había olvidado de eso, Y los bolos también, jugar a los bolos en el pasillo, eso era exagerado. Cuando pues ya todo lleno de agua y ponías el jabón y nos tirábamos en plancha por el pasillo. Es que yo creo que nuestro año dio mucho juego. Entre que esta gente no bateaba muy bien y que nosotros entrábamos a jugar, Yo creo que depende todo siempre proporcionalmente del grupo de nuevos que les vaya el cachondeo. Si ya tienes un grupo de, yo qué sé, 8, 9, 10 nuevos que entren dentro del juego, ya está todo hecho para que sea un periodo de novatadas de la hostia. Si ya, pues, hay más... Tiene mucho que ver también los veteranos, ¿eh? Supongo que también que haya una jornada de veteranos que lleguen, que tampoco tengan, sean cabrones en plan a reventar, porque entonces está todo el mundo muerto de miedo por el colegio y tampoco mola ese ambiente, ¿no? No mola ese ambiente de que los nuevos estén completamente acojonados, porque no tiene sentido. Yo, por ejemplo, hablo desde mi punto de vista, yo creo que nuestra generación ha sido mejor nuevo que veterano. Y vosotros igual habéis sido mejor veterano que nuevo. No sé. Es posible. Háblalo tú. Vosotros como veteranos, ¿por qué crees que no era? O sea, que... No sé, es que a lo mejor el año 2005 fue tan bueno que el 2007 es una mierda. 2007 es vuestro primer año de veterano. Sí. Pero yo creo que también los nuevos tampoco eran... Había gente que estaba bien, pero en general tampoco fue una cosa espectacular. ¿Que era la generación de Guayar? No, de Reyes. Villablino. Villablino fue complicado porque... ¿Verdad? Villablino ya había estado en el colegio el año anterior, pero sí. no consiguió plaza. Entonces fue raro. Yo casi no lo bateé porque digo, ya te conozco mucho, va a ser raro no batear. Para nosotros fue raro, por ejemplo, Ferrada. Ferrada era amigo de Torras. Vino al colegio, no sé si, bueno, que lo cuente él, pero yo creo que mínimo una vez, yo me acuerdo de estar hablando en el tercero de Kuwait con él, de charla y tal, y claro, entra un tío de tu edad, 2 años después, que ya le conoces, y se supone que le tienes que novatear, y entonces yo con Cerrada, pues pasé un poco de novatearle porque me resultaba muy, muy raro. Ya, a mí me pasó con los gemelos, con toda esta gente que ya los conocía de años anteriores por mi hermano, y que cuando fue a ellos contigo no batearon. No, que va. Bueno, vamos a mover ficha, Tano, porque al colegio, como siempre, volvemos un poco al final. Y no sé, Junior, ¿con qué quieres que...? Tenemos aquí varios temas. Cuéntanos primero, bueno, empezamos con la carrera, ¿no? Y cómo la transición al horario laboral o trabajar. Pero quiero que me cuentes un poco la carrera con el TOSI, un poco un resumen... ¿De cómo fue eso? Pues eso de la carrera solo iba a comentar el primer día. Es que yo, al TOSI ya se lo he dicho y alguno lo sabe. Yo me acuerdo perfectamente de que nos juntó ahí el rector o lo que sea, o el director de la escuela, tal, no sé qué, en el salón de actos, y yo sentarme con un chaval que había conocido, ¿vale? Y en mi silla de adelante, a la derecha, se sienta un colega con un polo rosa y unas melenas. Así como se pone el TOSI y todo tirado así para atrás, y yo pensando, ¿este gilipollas quién coño es? Es que me acuerdo perfectamente. Digo, ¿pero este tío? Y luego me entero que estaban en Nebrija. Y ya a partir de ahí, pues bueno, todo es historia. Pero es que me acuerdo perfectamente de ese momento. Yo creo que a él se lo dije, ¿este tío dónde va con esas pintas? Claro, yo vengo del puerto, no había visto un polo rosa en mi vida, yo creo. Es que me acuerdo perfectamente. Bueno, y entonces, ¿cómo fue eso después de la carrera? Al final de la carrera, pues el primer año yo intentaba ir a clase. Bueno, pues, sin ya mucho éxito. Sí, sí. En las primeras semanas iba. Luego, bueno, a ver, esto no lo van a escuchar mis padres, así que tampoco pasa nada. Luego dejé de ir en el un día que me vaciló una profesora porque me quedé dormido en clase. Dije, para esto no voy, tío, sinceramente. Intentaba ir a la segunda semana o algo así, me quedé dormido en clase, lo soltó allí, yo así como me espabilé y dije, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Primer cuatrimestre, obviamente, cero. Y en el segundo, pues había que decidir, porque había que aprobar una. Y entonces yo me focalicé mucho en mecánica dinámica, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, algo de mecánica. Y fui a las prácticas y demás, y me la preparé y demás, y la aprobé. Pues no solo aprobé mi asignatura, sino que se la aprobé al TOSI también, que nos sentamos en el examen. Explica eso. Sí. Eso, bueno, él no puede contar, lo que pasa es que, claro, como él ya ha pasado... Pues yo me la sabía. Yo el examen lo vi, A ver, me la sabía, sacó un 5.0, ¿eh? Tampoco... De sobra. Claro, lo sabía y entonces no tenía ni para joder idea el cabrón. Y estaba sentado en la mía y me pasó los papeles y se lo... ¿Cómo fue de fácil que te los pasara? Los dos exámenes. Pues relativamente fácil, ¿eh? Es fácil, en una aula magna, ¿no? Claro, en una aula grande. Ah, esta, vale, vale. Y ahí, él lo podrá contar mejor luego en el grupo. Pero sí, sí, ese día aprobamos los dos, 5.0, y nos salvamos ese año. ¿Aprobasteis con un...? O sea, tú te dependías de la carrera de una asignatura y sí, la aprobaste sí. Con un 5.0. 5.0. Joder, chaval. Sí, señor. Y ya el año siguiente, sí que ya me puse en serio. De hecho, intenté dejar los deportes y demás, estudiar, no sé qué. Obviamente, Luke no me dejó. Y da igual que fuera vicio nuevo, pero no me dejaban. Nada, Luke era el que daba lo que había. Y nada, y aprobé, creo que ese año, 6. Tenía que aprobar 6 en los dos primeros años y aprobé una en el primero y 6 en el segundo. Es decir, me sobraba una. Iba a sobrar. Iba a sobradísimo. El tercer año, creo que ya me fui a 9 por ahí. El cuarto, que ya empezaron las jodidas, creo que aprobé 7, que también estábamos en el colegio. Y en el quinto año, creo que aprobé 12 o 13. Que era, o sea, que igual... ¿Que igual aprobaste más cursos de los que era la carrera o qué? No, la carrera eran 3 cursos y 12 asignaturas por curso. Ah. Te salía de volver. Muy de Pedro Sánchez eso, ¿eh? Echa cuentas, coño. Echa cuentas. Mira, a ver, uno el primero. 6, 7. Luego, si son 9, son 16. Ah, no, soy de letras. Yo de números más altos del 3 me pillas ya... Coño, pues 16 y 6. Y te llevo 2. Sí, y te llevas la 1. Y son 23, pasa hasta los 36, sí, 13 el último año. ¿Sí? Joder, eso es hacer integrales. Yo integrales no sé. Sí, sí, más o menos así. Vale. Y antes de acabar, eché currículum. ¿En dónde eché? En una beca de Mafre y en una beca en Ferrovial. Me llamaron los de Ferrovial, me cogieron. La única entrevista de trabajo que he hecho en mi vida. Y empecé a trabajar ahí como becario. Cobraba 598 euros, 600 brutos y me retenían 2 euros. Joder, te lo sabes bien, ¿eh? Sí, sí, esas cosas así quedando tal, me acuerdo perfectamente. Y claro, eran 3 meses de beca. Yo al mes y medio por ahí ya me di cuenta, porque lo hacía mi jefe, llevaba el mantenimiento de los hoteles AC. Y tenía 21 oficiales de mantenimiento, una secretaria y me tenía a mí como becario. Pero prácticamente desde las 2 semanas por ahí ya vio que podía más o menos confiar en mí y me tenía como su segundo. Y claro, a mí me habían avisado. Putito, ¿no? Sí. Le decía, el tío le decía, tengo este tío que no me paga, hazle desaparecer. Y el Tano iba y cumplía. Básicamente, ¿eh? Y sí, como el señor Lobo este, ¿no? Sí, sí, eso es. Tengo este problema, por favor, solucione. Y el Tano iba y resolvía. Pues básicamente era así. Y encima, si te sale 600 euros y yo veía las cuentas que tenía el contrato ese de los hoteles, y, vamos, salía muy rentable. Entonces, ahí me la jugué. A mí me habían avisado siempre desde el principio que no podía pagar el título. Que aunque lo había entregado y lo tenía aprobado, si pagaba el título, me quitaban de la beca. O no se podía renovar, una cosa del COI. Ah, pues como que ya te habías graduado y habías licenciado. Ya no, vale. Ya no podías estar como estudiante. Creo que alguien lo contó. Pues, no sé, pues si Bembi o Guayar o... No sé. Bueno, pues yo cuando vi que podía llegar a ser... No imprescindible, porque obviamente imprescindible no es nadie. Pero me la jugué y yo a lo sucio yo pagué el título de la carrera. Y entonces a los 3 meses me viene y me dice... Dale, estoy muy contento contigo, te voy a renovar. Vale, vale, tal, no sé qué. Y cuando habla con recursos humanos, le dice que nanay, que yo ya no soy estudiante. Y entonces me contrataron. Pasé de 600 euros, pues, a 1000, por ahí. Ojo, pero espera un momento que no sé si te estoy entendiendo. Los que no te permitían, era la propia empresa que te decía que no sacases el título para poder seguir... Teniéndome como becario, sí. O sea, bueno, esto, bueno, nada. No. Muy incluso típico. Me ofrecieron pagarme un máster de prevención de riesgos, no sé qué, dije que no hay. No, bien hecho. ¿Me contrataban o no? El máster ya te lo pagarías tú si te daba gana. No, ellos me pagaban todo y demás, pero yo no quería. A ver, que con 600 euros no vives en Madrid. Que aparte que ellos el máster no le... Ellos consiguen que les salga gratis también. Es una oferta de estas trampa. Bueno, trampa. A ellos no les supone nada. Exactamente. Y eso, y nada, y me contrataron. Y ahí estuve. Pues eso fue en septiembre. Claro, yo entré en junio. En septiembre me contrataron. Hasta julio, finales de julio del siguiente. Que entré al ejército. Y durante ese tiempo en la trabajando, ¿te sirvió alguna de las cosas que hiciste en la carrera? Como si no. Te gusta aprender el ruso. No, porque sí. Yo ahí me dedicaba a gestión de personal. O sea, nada de lo que hiciste en la carrera. Absolutamente nada. Joder, macho. Sí, a ver, si hubiera seguido y hubiera llevado yo contratos y demás, pues bueno, pues sí. Sobre todo, a ver, si damos por hecho que lo que estudias en la carrera es saber todo, pues entonces, si yo supiera de electricidad a muerte, supiera de instalaciones a muerte, pues sí que me hubiera valido. Pero lo que es aprobarla y demás, pues no te vale. Si hubiera seguido, ¿eh? Que me hubiera... Uh-huh. Si me hablan de que hay que hacer una reparación porque se ha ido una de las fases del trifásico, no sé qué, pues por lo menos saber de lo que te están hablando. Pero lo que es una carrera aprobada así sin más, no te da. Vale. ¿Y cómo tomas la decisión? Me interesa mucho por qué te decides por el ejército y cómo es ese proceso mental tuyo de tomar esa decisión. Sí, eso lo contó el Tozzi. Sí, es muy simple. Yo, a ver, no me gustaba el trabajo, pero bueno, pues había que vivir de algo. Y un día, jugando al pádel en Puerta Hierro, yo, el día que escuché al Tozzi, luego me puse a recordar, y es que no recuerdo quién fue mi pareja. No, pero bueno, estaba el Pichi, estaba el Tozzi y había alguien más. Me dice, tal, pues me voy a preparar la posición del cuerpo de ingenieros. Y yo me acuerdo perfectamente de decirle, pero ¿qué es eso el cuerpo de ingenieros? Si los militares de complemento no existen. No, que no son de complemento, que son del cuerpo de ingenieros, tal. Hostia, tal, pues qué chulo, tal, lo voy a mirar. Y lo miré, y el día siguiente le dije que lo iba a hacer. Esto fue en febrero. Por ahí. Pues yo el 27-28 de febrero me operé de la vista, que me tenía que operar. Entraba dentro de los límites, pero lo que tenía muy claro es que no iba a hacer la mili con gafas. Tío, eso es un coñazo. Estar ahí como un barro y necesitar las gafas. O depender de las lentillas y demás. Me operé. Tenía poco dinero, ya ves tú, 1.000 euros, pues, para lo que daba. Y con lo que más o menos tenía ahorrado, tenía que decidir si o comprar los apuntes o comprar los apuntes online de alguna manera y dejar el trabajo e irme a mi casa. Y al final decidí que seguía trabajando, compraba los apuntes teóricos y algunas cosas que te daban ellos y me preparaba la oposición. ¿Te la preparaste? ¿Los apuntes los compraste a un preparador y te dio el método? 1.000 euros, ¿eh? Los apuntes. Joder, chaval. ¿Y consideras que fue decisivo? Medio metro de papeles. Sí. Fue decisivo eso, ¿no? Sin eso no puedes, no hubieras aprobado la posición. Tú eso, el temario de la posición te sale en el BOE, te dicen, tienes que saber de electromagnetismo, tócate los cojones. El electromagnetismo es infinito. Y en cambio, en una academia preparatoria buena, pues más o menos te especifican sobre a qué te van a preguntar. Y sí. Sin eso no apruebas la posición. Yo voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba acabando la carrera, yo siempre tenía claro que quería estudiar diplomacia o algo relacionado. Y entonces empecé ya en cuarto, en quinto, empecé a ver cómo funcionaba aquello de las oposiciones. Estamos hablando del año 2007 o... Bueno, por ahí fue. Era año de Zapatero, eso sí lo tengo claro. Y no, por lo que voy a contar. Y resulta que, bueno, empiezo a seguir el tema en foros de oposiciones y tal, y empiezo a... Incluso leía los posts los posts que iban colgando la gente de cómo se preparaban, pensando, bueno, pues si el año que viene o el siguiente empiezo este proceso para saber ya cómo funciona. Y resulta que la gente se pasaba ese temario que dice el Tano, porque claro, como lo cuenta el Tano, en el BOE te sale tienes que saber de, yo qué sé, política internacional del siglo XX, que eso puede ser infinito, o sea, no tienes ni, no sabes por dónde empezar. Entonces, claro, tenían un temario. ¿Qué pasó? Que 3 o 4 días antes de las oposiciones al cuerpo de diplomacia de ese año, lo cambian. Y, curiosamente, te enteras después de que los que mágicamente aprueban y sacan unas notazas habiendo cambiado el temario, pues son todo hijos de tal embajador, de tal político del PSOE, de tal. Y ahí, aquel día mismo, ya dije, pues el cuerpo de diplomacia seguro que jamás, porque si van a andar con esta mamonada, pues es probable que no la aprueben la vida. ¿En serio? Y es muy turbio, es evidente. Tan evidente. Yo lo vi, me acuerdo que lo seguían el día a día. Como, de hecho, me acuerdo incluso de los nicks de la gente, que yo no conocía de nada, pero de estar meses leyéndoles sus aventuras y tal, y cómo les cayó aquello después de andar preparándose años para eso, porque las de diplomacia son muy pocas. Entonces hay años que igual no sale ninguna plaza o salen poquísimas. Entonces igual hay alguien que lleva 2 años esperando para ir una vez. Y vamos, de un día para otro, a tomar por el culo. Entonces, en eso de las oposiciones, Tano, tienes mis máximos respetos. Pues he aprobado 2 oposiciones. Una de verdad y otra de mentira. Pero espérate, pero Peñalo, ¿pero ¿por qué te interesa el ejército? Dame tu razonamiento, porque para mí personalmente es una cosa que no me atrae casi nada. ¿Qué es lo que te atrae a ti para trabajar o para intentar buscar un trabajo en el ejército? Hombre, a ver, yo realmente pensaba que iba a tener un trabajo bastante más operativo que el que tengo. Yo pensaba que iba a ser otra cosa. Ahora me dedico a ingeniero, ¿eh? Tuve un año en la Legión que sí que era militar, pero el resto de mi vida ha sido de ingeniero. No era lo que esperaba, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar ahí en el campo, iba a aprender a, yo qué sé, de puentes, y te ibas a dedicar a hacer los cálculos esos, pero pensaba que iba a ser mucho más operativo. Y ahí me decepcioné. Pero bueno, es lo que toca. También habrá que ver. Era una salida, ¿eh? También habrá que ver, Junior, lo que tú crees que. Pues claro, tú dices que no te atrae nada, pero igual no sabes exactamente. Que, igual tú piensas como el Tano, que es que el ejército es estar a pie de campo. Claro, entonces. El rojete este se cree que estás ahí matando gente y demás. Matando niños ahí tirados en la cuneta, y tú llegas y les das el tiro de gracia. Un físico como tú dentro del ejército de los Estados Unidos estaría en I+D, claro, y haciendo cosas que realmente repercuten en la humanidad. A lo mejor también armas, pero algunas que repercuten en la humanidad, yo qué sé. Sí, pero armas para matar escoria, que nunca está mal. Pero entonces, explícame un poco cómo es tu trabajo de ingeniero en el ejército. Hoy en día, muy aburrido. Yo llevo el tema de la logística de los vehículos de ruedas, que es que encima son vehículos de ruedas. Que es Echenique. Claro, Echenique y compañía. Tú imagínate, un coche, tío, es que no deja de ser un coche. Sí, los hay más blindados y menos blindados, y más impresionantes y tal, pero no dejan de ser coches, pintados de verde. La logística de eso, pues yo creo que tengo no sé si son 6.700 vehículos, 6.700 matrículas que dependen de nosotros, de lo que es el mantenimiento de último escalón. Yo estoy en el último escalón. He estado en el segundo, que fue porque el ejército se mantiene con 4 escalones de mantenimiento. El usuario, que es el primero. El segundo escalón, que es como el taller de tu barrio. Uh-huh. El tercer escalón, que es como el concesionario. Y el cuarto escalón, que es la fábrica. Yo he estado los tres. El segundo cuando estuve en la Legión, el tercero cuando estuve en Canarias, y ahora que estoy en el cuarto. Entonces ahora, básicamente soy el experto, entre muchas comillas, del ciclo de vida de los vehículos. Pues bueno, pues cuando se rompe algo, se investiga, se intenta averiguar por qué ha sido y se intenta llevar una solución. Por ejemplo, de lo último que hemos hecho, que de hecho lo he hecho esta mañana, lo hemos probado, ha sido de uno de los vehículos blindados que tenemos cambiar el cristal blindado por un cristal no blindado. Entonces se le reduce el peso al vehículo, se ahorra mucho dinero al Estado y bueno, mientras estén en territorio nacional, pues puede valer. Ah, vale, yo diciendo los pobres soldados, ¿qué les pasa? No, joder, en zona de operaciones no. Entonces mientras estén en territorio nacional, pues puede valer y ahorramos dinero. Ese dinero también se lo funde Pedro Sánchez en el Falcon en 2 minutos. Hombre, es bastante, ¿eh? Porque creo que nos costaba la luna. Además, esto ha sido cosa mía, ¿eh? No es por ponerme ninguna medallita, pero sí que ha sido cosa mía. Nos costaba la luna, creo que 8 o 9 mil euros la blindada, y la no blindada la he conseguido por 1000 euros. Joder, buen ahorro, sí señor. Y es un cristal, es el mismo cristal que llevan las lecheras de la Policía Nacional. Uh-huh. No es blindado, pero bueno, tampoco se rompe fácilmente. Y claro, en el ejército, tú dices ahora bueno, que te decepciona porque igual es más rutinario o más, no aburrido, sino, bueno, sí, rutinario es la palabra de lo que te esperabas, pero el ejército te permite moverte entre departamentos o es muy compartimentalizado y dice, no, tú entraste aquí y aquí te vas a quedar. Sí y no. Yo, por ejemplo, es que he estado, cuando yo entré de técnico. Luego, como sabéis, yo estudié la ingeniería de armamento dentro del ejército y volví a hacer la oposición, entré en la superior, que es donde estoy ahora. De técnico, por ejemplo, estás en fuerza. Yo era el mecánico especialista de allí del grupo de la Legión y yo era el ingeniero que ellos le daba apoyo de temas no de ingeniería muy fuertes, pero sí algo más que lo que sabe un mecánico. Pero en cambio en la superior, por ejemplo, ahora o tienes esta mierdecilla que estoy haciendo ahora, pero cuando asciendes un poco más o te puedes dedicar a la docencia de los jóvenes cachorrillos, a mandar, a hacer carrera militar, o te puedes salir del ejército y meterte en el Ministerio de Defensa. Y eso ya engloba muchas cosas, desde I+D, pruebas balísticas. Conozco gente que tiene el satélite este que tenemos, el de red eléctrica. Bueno, ahora cambiamos. Pero bueno, te puede dedicar ya muchas más cosas. Pero realmente, a ver, no somos Francia, no somos Estados Unidos, no somos países con I+D fuerte. Entonces, un ingeniero de armamento prácticamente lo que hace es gestionar lo que se contrata con las empresas. Antes sí que llevábamos las fábricas, antes de nacionalizar las fábricas, de hecho, por allí, en Palencia, creo que es Santa Bárbara, ¿no? ¿Está en Palencia o en Asturias? Bueno, Santa Bárbara en Asturias es la patrona de los mineros. Es la patrona de armamento. Dices una fábrica, eso está en Asturias, en Trubia, es la fábrica Trubia, de armas, sí, ¿no? En Trubia, Trubia. Pues antes eso lo llevaba un tío como yo. El jefe de esa fábrica era un tío como yo. Ahora ya no, cada vez que eso ya está todo más privatizado, ya no. Ahora ya prácticamente somos gestores. Que entiendo que como casi todos los que trabajamos aquí. Sí. Hay pocos que están en el barro. Tano, tú tienes una característica que mira que hay gente viajada por aquí. Y que puede que seas el único, mira, no, seguro que hay otro que igual también, que es que has estado en Irak, ¿no? Y me gustaría que hablases un poco sobre ello, porque creo que... Dime. En Irak solo ha estado José. Vale. A lo mejor Chacón, pero no creo. No es fácil entrar en Irak. No, pero tú habías ido habías estado en trabajo, ¿no? Sí, sí, claro. Y José también, ¿eh? José fue de misión a Irak. O sea, los dos estuvisteis. Sí. Vale, pues cuéntanos un poco, ¿no? Pues es prácticamente entrar en una película de guerra. Pero tal cual, tú te bajas... Es un poco surrealista el salto que das, porque tú aquí te montas en un avión de Emirates o de, yo qué sé, Dubai Aviones, te montas, te llevan allí y te bajas, ¿vale? Te hacen un control rutinario, no más allá. Tú encima vas con tu pasaporte diplomático, entonces la gente no te da mucha vara. Y bueno, pues entras en el país. Hostia, pues entras en el país y te vienen a buscar los americanos con una furgoneta blindada allí. Pero encima, americanos de estos de las contratas, no un soldado. Blackwater. Claro, de estos. Te vienen tal, te recogen, boom. Y te llevan al... ¿Cómo se llama? DCSE o algo así. El Centro de Apoyo al Soporte Diplomático o algo así. No sé. y te llevan allí y es una base con los pilares estos de hormigón. Está construida con pilares de hormigón dentro de Bagdad, protegido con miles de pilares de estos, con sistemas antimisiles, con toda la parafernalia. Joder. Y allí, claro, tú llegas y ya ahí empiezas a ser militar. Te viste, no sé qué, boom. Chaleco antifragmento, el casco, no sé qué. Tú para ir a mear, por ejemplo, a las 3 de la mañana, tienes que ir con chaleco y con casco. Es surrealista. Hostia. Dentro de la base. Dentro de la base. A ver, nos cayeron, estando yo allí, cayeron cohetes. No cerca de donde yo estaba y casi nunca explotan. Quitando cuando se cargaron al general este, casi todos los ataques son de guerrillas de estas cutres, que bueno, que lo que van a hacer es más ruido que otra cosa. Pero quitando lo del general, caen siempre, caen muchos. De hecho, si José algún día tal, lo podrá contar. Él me imagino que estuvo en Besmaya, en donde está el role, y ahí está dentro de una base iraquí. A lo mejor ahí no les caían tanto, pero a los de Al-Asad, a Talli, que es la base de helicópteros, allí caen cohetes todos los días. ¿Y tú allí que o sea, sales de algún momento de esa base en algún momento? ¿Cómo? Eso, por ejemplo, sí, eso está muy chulo de contarlo, porque claro, a ver, tú realmente estás apoyando al ejército iraquí en adiestramiento, ¿vale? Entonces, yo voy como diplomático español a hacer una revista técnica a ver cómo tienen el material los míos. Y entonces tú tienes libertad de tránsito, pero ¿qué pasa? ¿A qué te refieres con los tuyos? Los míos, al ejército. De nuestro ejército. Yo no voy a mirar al material americano o al material iraquí. O sea, que tenemos 10 personas, vamos a decir, de españoles, de soldados que están allí y tú vas a ver cómo está su material. Hombre, 10 y 400. No sé, por un número tampoco. Sí, vale. Sí, claro. Había una misión porque ahora se han vuelto con el COVID. Okay. Pero allí había una misión de adiestramiento, ¿vale? Entonces, Irak, obviamente, como todos esos países, es un país totalmente corrupto. Y aunque tú tengas libertad de tránsito, tú sales en convoy de vehicular y te paran. En todo momento te paran. Y lo único que están buscando es que tú les sobornes, les des dinero y llevarse el peaje. Entonces, ¿qué pasa? Pues todos los trayectos se hacen en helicóptero. Claro, volar en helicóptero implica contramedidas, las he vivido, y cierto apoyo armado. En el caso de los helicópteros españoles, pues van con dos ametralladoras de 1270. 1270 es la bala de la barre. Básicamente, si le da un tío, lo destroza por la mitad. Lo revientas. Ese es el apoyo que lleva a los helicópteros españoles, los 1270. Y luego los americanos es el Black Hawk. Y bueno, la verdad es que no me he montado en ninguno porque siempre hice, creo que fueron 7 viajes en helicóptero allí. Eso es interesante. A ver, el militar español que va se queda en la base de Besmaya, hace su trabajo allí y fin. Yo como voy a revistar el material, pues yo estuve en Bagdad. Me llevaron al Takayun, a donde hay un destacamento de operaciones especiales, que hacen sus cosillas. Estuve viendo lo que tenían allí. De al Takayun me llevaron al Al-Asad, que en Al-Asad hay algunos helicópteros y poca cosa, pero es casi todo americano. Y encima, en ese viaje, como llevamos a un teniente general de Estados Unidos con nosotros, tuvimos que esperar ya que acabaran la reunión. Nos tiraron ahí 5 horas en un banco ahí esperando. Pero bueno, luego de esta Talli, que son helicópteros españoles, y está Besmaya, que es la base española. Entonces yo fui a todo. Y conoces todo. Conoces las 3 bases americanas, que son Al-Asad, Talli y al Takadun, y luego conoces Besmaya y no tiene nada que ver. ¿Y cómo son las contramedidas? Bueno, explico un poco lo que son las contramedidas. Pero vivir las contramedidas tiene que ser, bueno, para mí sería entrar en pánico ya. No te creas, ¿eh? Además te avisan. Vale. Te dice el piloto, bueno, en este caso el piloto no, porque ellos iban conectados por cascos y micrófonos entre ellos, la tripulación. A nosotros te avisa el que está allí con la ametralladora, que es el que está al lado tuya. Vamos a lanzar contramedidas y lo que hacen es tirar bengalas, ¿vale? Bengalas de infrarrojos, para engañar al misil y pegan un pequeño volantazo y ya está, ¿no? Claro, porque esos misiles o van por infrarrojos o van por calor, entonces claro, detectan la firma infrarroja del helicóptero y entonces van por ti, pero lo hacen siempre cuando pasan por una zona complicada, ¿eh? No, vale. No es en plan que detectan que les van a disparar y lo tiran, no. Vale, ya me imaginaba yo porque cuando... Yo estaría muerto de miedo metido en eso. Vamos, yo también. ¿Y tú cómo te sentías en ese momento estando en un convoy o lo que sea por la mitad de Irak? Pues si te digo la verdad, era el primer día, el segundo y el tercero, hostia, qué guay está esto, no sé qué, volar en helicóptero, cómo mola. Al cuarto o quinto viaje, qué coñazo, yo me llegué a dormir y todo, ¿eh? En un pueblo de esos. ¿Has sentido peligro verdadero en algún momento o estás en esa burbuja del surrealismo que hasta que no te toca muy muy de cerca y dices, va, estoy por aquí y me... No, tienes la sensación de que puede pasar algo, pero realmente yo me sentí... A ver, es una barbaridad, ¿eh? Y seguramente es por quedar bien, pero te puedes sentir más seguro allí que a lo mejor en Madrid, paseando por el centro. Pues en Madrid, yo qué sé. Es que me acuerdo... Vamos, que esa semana... exagerante, vamos. Sí, no, pero esa semana, por ejemplo, que yo estuve... No, yo estuve 2 semanas en Irak haciendo los viajes. Creo que hubo un tiroteo en el metro de Madrid. Se apuñalaron unas bandas ahí de esto, de sudamericanos. ¿Sabes qué? A ver, prácticamente es imposible que te pase allí nada. Obviamente, pues tienes ese riesgo. Pero que pase algo grave... Hombre. Vale, no, yo era por preguntar porque me supongo que si te sientes... Mira, así... busca, si yo creo que lo conté por el grupo, busca en septiembre o en octubre del año pasado que hubo revueltas. Yo estaba allí cuando las revueltas esas empezaron a quemar Bagdad, los iraníes empezaron a quemar Bagdad, había tiroteos y demás, pero tú estás en tu base, ¿sabes? Tienes tu armamento, tienes toda tu defensa, a por ti no van a ir. Ya. Quitando, ya os digo, cuando se cargaron al general, a por ti de normal no van a ir. Son cosas que tienen entre ellos, que las manifestaciones y demás, pues en vez de acabar con vandálicos que mandan contenedores, pues allí se pegan tiros. Pero a ti es difícil. ¿Volverías a Irak? Sí, claro. Bueno, a ver. A ver, no... Volvería si tuviera... A ver, no me llama. Yo fui a Irak, de hecho me perdí la boda de Chacón. Pero, no sé, ir a Irak es una cosa única. Uh-huh. Por ejemplo, seguramente este año iba a ir, ahora con el COVID, pues no, pero a Afganistán. Yo y, creo. Bueno, es que son sitios, a mí no me gusta viajar, pero son sitios que dices tú, hostia, pues yo he estado en Afganistán. Tú que has ido a Mallorca, pues mola más. Aquí, hombre, aquí es un poco, en Estados Unidos tengo mucha gente que ha estado en el ejército, incluso familia de Emily. Y que estuvo en el ejército y han estado en Afganistán y en Irak y obviamente han estado durante meses y meses. Es que ellos llevan 2 años. En combate y claro. Que han perdido gente. Entonces, tú les nombras dice... Irak y tal y para ellos es no lo nombres porque es como una parte oscura de su vida. Pero te quería preguntar un poco si llegaste a tener interacción con algún iraquí. ¿Y qué opinión tienes de ello? No, con los... A ver, mira, una anécdota... Chacón seguramente lo sepa, pero que a mí me sorprendió muchísimo, me lo contó un capitán amigo mío, no sé qué, me dice, ya verás, cuando lleguemos a Irak, fíjate en los moros y a ver qué relaciones tienen entre ellos. Digo, van de la mano, son súper maricones, son homófobos pero maricones. Van de la mano, se hacen caricias y siempre es en plan con lo del bolsillito. ¿Sabes? Siempre es un tío mayor, súper típico viejo verde, con un jovencito. Que le lleva de la mano. Es que es de la mano, ¿eh? Pero literal. Y se dan besitos allí. Eso son la gente de bien. Y luego son súper homófobos. Hay un maricón. Bueno, hacen lo mismo con el alcohol, ¿no? El alcohol prohibido por ley, no sé qué, en el Corán. Y luego hay multitud de imágenes de toda la realeza... árabe y tal, con las fiestas que se pegan, alcohol, drogas, de todo, vamos. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Digo, pero ¿y esta gente, tío? Claro, ellos solamente quieren a la mujer para que limpie la casa, se encargue de la casa y procrear. Sí, sí. Son machistas, pero al extremo. En plan de, soy tan machista que prefiero follarme un tío que estar con mi mujer. No, no, sí, yo creo que eso sí, queda claro. Me llamó muchísimo la atención. ¿Y qué comida se come en una base allí? Sí, es verdad, es una pregunta curiosa. Venga, pues una pregunta curiosa que no va a ningún lado. Porque en la base española se come comida española y en la base americana se come comida americana, pero ¿qué? En modo buffet. ¿Pero qué tipo de comida española? ¿Qué tipo de...? Pues igual te ponen unos espaguetis y de segundo un filete de pollo. Vale, o sea, normal. No es nada. No se come comida de allí. De hecho, se encargan los americanos de que no se coma comida allí. Ellos, su hamburguesa, sus pizzas, los crepes por la mañana, todo, o sea. Eso sí, ellos comen en buffet libre, ¿eh? En buffet libre. Los españoles somos muy ratas y es como si fuera el rancho. Primero y segundo y demás. Y lo que toque, toca. No, pero perdona, perdona. No somos ratas. Lo que pasa es que eso de comer de buffet ni es costumbre ni es nada. Es una puta mierda. De toda la vida de Dios se come un primer, un segundo plato, un postre. Nosotros tenemos estructurada la comida que es diferente. Bueno, pues tú también puedes comer en un buffet un primero y un segundo, pero lo dices tú. No, pero ahí es más bien que se hacen su montaña de comida. Sí, es que se la hacen. Cuatro o cinco platos de montaña de comida. Estoy con Peñalba en eso ahí. Sí, sí, buffet siempre. Nada, se come de todo. En España comes lo que te pongan. Y el comer lo que te pongan es la comida como estamos acostumbrados. Claro, Ruso, nosotros se gasta bastante dinero, que encima no será ni de España, será de la OTAN. Y los españoles allí viven, vamos, bastante regular, pero bastante regular. Y en cambio a los americanos no les falta de nada. Bueno, para los supongo. Americanos, al americano que se porta mal, le destinan a Besmaya, allí con los españoles, a comer el rancho y a no tener ni agua. Y en cambio ellos, que si Gatorade, que si no sé qué, que si ahora quiero esto, y vamos, en todo momento, a ver, que es como debería ser, ¿eh? Pero nosotros es todo lo contrario. Pues Peñalba, la verdad que está súper interesante todo el tema del ejército de Irak. Es curioso que tú compartas con José esas experiencias, ¿no? Los únicos de todo el grupo de golfos. Pero hay otra experiencia que solo compartes con otra persona, que es la del Ironman. También, ¿verdad? Para que veas como que tienes tu cosa especial, aunque no parezca... ¿Cómo lo hilamos, eh? ¿Cómo lo hilamos? Bueno, aunque no parezca... Está preparado, ¿no? Esto va surgiendo. Pero que digo, que aunque no parezcas una persona especial, tienes cosas especiales. Mira, chaval, te voy a decir una cosa. El Benmi es más rápido que yo y todo lo que quiera, pero yo fui el primero en hacerlo. Y eso ya no me lo quitan. Entonces, ¿por qué lo hiciste y cómo fue el proceso de entrenamiento del Ironman? Primero eso. Vale, el por qué fue básicamente porque allí destinado en Canarias no conocía a nadie, tenía una piscina abajo en casa y dije, pues venga, pues vamos a hacerlo. Yo no voy a montar una bicicleta de carretera, o no de carretera, a lo mejor de montaña no había montado desde que tenía 13 años. Dije, ¿por qué no? Y allí, joder, yo iba a trabajar, pues por las tardes, ya te digo, no conocía a nadie, pues entrena. Y así empecé. Sí que tenía hablado con Ben, venga, vamos a hacer un medio Ironman tal, pero yo ya tenía la idea de hacer el Ironman de Vitoria, era el objetivo, y nada, me apunté. No fui preparado, eso sí que lo reconozco, tenía que haber entrenado mucho más, pero las circunstancias de la vida, me mandaron a Madrid tal, pues no entrené todo lo que debería, a lo mejor tenía que haber esperado otro año más, pero bueno, como ya lo había pagado, pues fui. El entrenamiento es muchísimo más duro, pero vamos, y el que diga que no miente, que el día de la carrera en sí. El día de la carrera tú vas a disfrutar. Pero lo que es el entrenamiento y psicológicamente lo que es, eso es algo que, a no ser que tú te lo plantees como un reto único en la vida, no estás muy bien de la cabeza si lo hace todos los años. ¿Qué tipo de entrenamiento solías hacer para que sea tan duro? ¿Qué hacía? Más que cuando hice el Ironman, ¿vale? Te cuento cuando entrenaba de verdad. Que fue en los años posteriores. Yo, por ejemplo, yo me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a nadar. nadaba, a lo mejor en función de la época del año en que estuviéramos, entre 3 o 4 kilómetros, ¿vale? 3 veces a la semana y otras 2 veces gimnasio. Me iba a trabajar, trabajaba, y luego por la tarde o carrera o bici o las dos cosas. Menos el lunes por la tarde. Eso, martes. Bueno, lo que te he dicho antes de la natación y de la bici y el gimnasio, de lunes a viernes. Luego por la tarde, martes, jueves. No, martes, miércoles, jueves y viernes, carrera o bici, o las dos. El sábado por la mañana, bicicleta, 3, 4, 5 horas y luego un poquito de carrera. Y el domingo, un poquito de bici y luego una hora y media, dos horas y media corriendo. Eso semana tras semana. Contrólate con el alcohol. Es una locura, es una puta locura eso. Olvídate de tener vida social, porque olvídate, no tienes tiempo. Claro. Yo en el momento que no entrenaba, dormía. Que no... Qué locura. Es que no tiene sentido. Es más, mira, espérate, ya que estamos aquí con el ordenador, mira, voy a abrir mi Excel. Ojo, la Excel del Tano. El Tano tiene una Excel donde controla su vida. Estoy convencido. La vida no, pero los entrenamientos sí. ¿Cómo decía Sipo? Era el Excel suyo comparado con el de Pichi. Sí, era... sí, mi Excel está... Me sería la contabilidad de Inditex. El de Pitch es la contabilidad de Inditex. Pues mira, yo por ejemplo en 2015 y en 2016 entrené 450 horas cada año. Joder. ¿Tienes kilómetros de bici de uno de los dos años? Sí, 6.000. 6.000 de bici, 1.800 en carretera y en carrera, perdona, y 200 nadando. Nada. Eso es una locura. O sea, claro, si hay alguien que hace ciclismo aquí, dirá, bueno, pues un profesional de la bici hace no sé cuántos mil kilómetros. Es que es el resto después, otros mil y pico corriendo, otros tantos. Sin contar gimnasio, nada. Claro. Bueno, es una locura, Tano. Mira, por ejemplo, el año 2016, es que es curioso, por eso lo guardo, tío, porque me mola. Si tú lo divides entre los 365 días, yo entrené todos los días una hora y cuarto. Todos los días del año, una hora y cuarto. Gasté 774 calorías cada día en deporte. Ese año. ¿Cuánto crees que es que, pero para ti, no está, porque hay gente que se dedica a esto, profesional del triatlón, pero para ti o del Ironman, para ti, ¿cuántos años podrías llevar este tipo de entrenamiento antes de quemarte totalmente? ¿Un año, dos, prepararlo? Dos años. Y a ver, si te respetan las lesiones, lo puedes reducir un poco, porque luego ya básicamente tienes la base y te puedes enfocar más en la calidad, te puedes reducir un poquito lo que es la cantidad y lo puedes llevar más allá. Pero si te respetan las lesiones y la motivación de intentar mejorarte un poco. A ver, esto es una pantomima con respecto a un amateur medio alto. Sí, sí. Un amateur medio alto te entrena pues sus 15 horas a la semana fácil. Que luego no es una locura, ¿eh? Si lo miras... No, 15 horas a la semana, horas... No lo es. Lo hacen, lo que pasa es que dedican muchas horas, pero sí, 15 horas a la semana es muy habitual. Vamos, no es ninguna... ¿Y el día de la carrera te sentiste en algún momento que no acababas o fuiste sí, más sí, o menos sí, bien? Dos veces. En el kilómetro 110, 120 por ahí de la bicicleta, pues claro, yo le tenía mucho miedo a la natación, pero mucho miedo. Pero realmente en la natación luego te pones un neopreno y vuelas. Yo, por ejemplo, que nado mal con el neopreno, vuelo. Pues bueno, lo haces, creo que tardé una hora y cuarto por ahí en hacer los 4 kilómetros. Te montas en la bici, las dos primeras horas, hostia, qué rápido voy. De puta madre, tal, no sé qué. Ya la tercera y la cuarta dices tú, hostia, pero si todavía me queda un huevo. Pues en ese momento, al final de la cuarta, dije, me paré a mear. ¿Qué coño estoy haciendo aquí? No conozco a nadie en esta puta ciudad de mierda. No sé, esto no aporta nada, tal. Pero bueno, te metes ahí, te subes a la bici, sigues otra vez, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, a dar pedales, y cuando te das cuenta, dices tú, hostia, ya he hecho los 180. Pero claro, ahora te queda una maratón. Uf, calla. y la maratón, pues empecé fuerte, realmente, a ver, fuerte. Hoy en día esos ritmos me parecen de pacotilla, pero yo creo que empecé a correr a 5.20, 5.30 y cómodo. Y hice la primera media maratón en 2 horas. Y hostia, voy bien tal, no sé qué. Pero en ese momento ya el cuerpo me dijo, pum, hasta aquí ha llegado, chaval. Pero hasta aquí ha llegado, ¿eh? Era dolor en la rodilla, dolor en la planta del pie, un poco de malestar en el estómago por los geles y demás. Pero sobre todo, yo sé que era, aparte de la rodilla, que luego sí que descubrí que me fallaba a determinados kilómetros, pero era fatiga física ya en general. Y dije, ¿te retiras? Me ha retirado la polla. Voy corriendo un ratito y andando otro. Y así hice los 20 kilómetros finales. Pero había que llegar. Cojones, yo no me iba a rendir. Y entonces, mentalmente esa era tu motivación. Hay que terminar sí o sí, pase lo que pase. Sí, sí. Y de hecho, ya te digo. A ver, nadie sabía que estaba haciendo eso. Además, no se lo dije ni a mi familia, ni lo sabíais vosotros, ni nadie sabía que lo estaba haciendo. Es decir, no era en plan de voy a acabar por lo que la gente dirá. Claro, claro. No, sino voy a acabar porque sí, por cojones. Entonces, la pieza que me falla de este puzzle es cómo pasas de hacer eso que requiere tantos huevos y un poco tanta valentía a ser un mero gregario de Bembibre en este reto que tenemos. No sé, ¿no tienes la ambición de ganarle o...? A ver, ¿Bernal no era gregario de From el último tour? Sí, cierto es. Cierto es. ¿Eres tú el Bernal de From? Podría ser, no sé, ya lo veremos. Vale. No, a ver, con respecto a Bembi, él lo sabe, yo lo sé. Si los dos estamos en forma, él me gana. No por una barbaridad, pero me gana. Pero si se descuida, y yo estoy medio entrenado, claro que le gano. Pero es que es normal. Oye, pero es que él se estaba vendiendo como semiprofesional el otro día, ¿eh? Sí, yo creo que yo aluciné un poco, la verdad. A ver, está claro que con respecto al ruso todo el mundo es semiprofesional. Claro, claro. Junior, no te asustes. Esperaba este tipo de guerras. Seguro que hablaron antes del Golfcast de cómo tienen que atacar psicológicamente y tal. Esto es juego de equipo. Son el US Postal. Yo estas tácticas me las conozco. A ver, Yorika. ¿Puedo ir a por una cerveza antes de que empecemos el tema? Venga, vete. Venga, voy. Venga, como pichi, a buscarla con limón. O sea que, ¿tú te crees esta pantomima de que dice que le puede ganar, que no, o que solo... Mira, el Tano, el Tano ahora que nos está escuchando, yo creo que es probablemente el que, si se lo toma en serio esto, somos 4 personas, está Colino, el Super... Yo, que soy el que menos posibilidades tiene, y el Tano. El Tano, si se lo toma en serio, es el que gana seguro. Seguro. Yo creo que el Colin también puede entrenar mucho, pero no sé realmente si a Colin el entreno de correr, o sea, el cuerpo de corredor que tiene, le puede cambiar esa fisionomía, o le conviene cambiarla, o quiere. Yo creo que el Colin es más bien de disfrutar de la bici. Yo creo que él disfruta de verdad saliendo el bici. Pero el Tano no, el Tano como... Es que además lo dijo él al principio, ¿eh? Yo no salgo en bici para disfrutar, salgo porque toca hacer el entrenamiento que toca hacer. No, él es entonces, un bruto. El más serio de todos, sí, sí. Y, claro, ¿qué pasa? Claro, luego hay cosas que yo creo que no se pueden entrenar, que es el problema en que los globeros nos encontramos muchas veces, que hay cosas que no puedes decir, quiero mejorar en esto, lo de la bajada, que es lo que hablo siempre. Pues no hay un plan de entrenamiento que diga, pues... sigue estos pasos. Y ahí es donde los ciclistas, pues yo creo que tienen más ventaja, aunque no estén en forma. Ya, ahí ¿Y qué opinas del globero internacional, el suizo, vamos, que va dejando perlitas de que él podría ser el suizo? Uh-huh. El suizo está, lo que tiene a favor ahora es que él sale de su casa y se cae en una etapa del Tour, si le da la gana. Es decir... tiene unas montañas de la Virgen ahí y de hecho, tenemos una red social ciclista que sirve de espionaje y el Ramón se hace buenas rutas. Lo que no sé si tiene un plan es estar entrenando estructuradamente, que como hacíamos cuando corríamos con el Tano. Eso es al final lo que te hace avanzar, no salir 3 horas en bici. Hay señores aquí por Asturias, en Mieres, que tienen 60 años y que hacen todos los días sistemáticamente 4 horas de bici. Pero tampoco les la hacen a su ritmo y tampoco les aporta nada, al fin y al cabo. Lo hacen porque... Sí. Es que esa gente... A ver, he escuchado algo de 60 años y 4 horas de bici. Pero es que la bici ayuda mucho la continuidad. Sí, sí, por supuesto. Es más que ayuda, es un factor totalmente excluyente. Si no tienes esa continuidad, no vas a llegar muy lejos. Pero eso no quiere decir que si la tienes, estés entrenando bien. No, ni mucho menos. Por eso digo que, a ver, a igualdad de condiciones, él me gana, pero si yo entreno mejor que él, le voy a ganar a él. Es que yo creo que ahí está la clave. Pero también estaba diciéndole a Junior, que no sé si lo escuchaste, que donde ve gente como Ben Viernes pueden tener ventaja sobre gente como, bueno, Colino sí, porque no, como Colino, como tú, como yo, como Ramón, es que hay cosas de ciclista que son muy difíciles de entrenar, que se llevan, son bastante instintivas, por así decirlo. A ver, yo tengo bastante claro que jamás voy a ganar ni a Bembi ni a Ernest bajando. Por eso. Prácticamente imposible. Igual que subiendo, ellos son mejores, porque también pesan bastante menos. Pero eso ya sí es un objetivo que puede ser plausible. Yo creo que subir es 100% entrenable. Es decir, subir es entrenar a subir. Es decir, es subir X montañas X veces o acondicionar tu cuerpo para subir. Ahí sí que creo que cualquiera que no esté en forma se ve en los ciclistas del Tour, ¿no? Un ciclista en febrero te llega a Contador y pierde contra un cono, porque ese cono en febrero está en su pico de forma y Contador no. Por eso se puede hacer. A ver, ellos tienen esa capacidad de sufrimiento, porque es que el ciclismo es muy sufrido, tú lo sabes. Uh-huh. Esa capacidad de sufrimiento la tienen y bueno, eso es muy jodido. En pelotón, también sé que jamás. El Bembi, el hijoputa, es capaz de pegarse a mi rueda y chupar rueda durante 100 kilómetros y no gastar nada. Yo soy capaz de hacerlo, no sé hacerlo. Titular del Golf Pass, Bembi chupa rueda. Sí, yo creo que es el gran titular. Bendy Nairo Quintana. Hostia, hombre, es que, a ver. Luego el Telefarmacia Pro Cycling, está claro que seríamos el Movistar. Sí, está claro. Sería una casa de putas, vamos. Hay que aclarar que lo de chupar rueda parece una cosa. Pero es que es a su favor. Claro, pero además parece una cosa fácil. Tú dices, me pongo aquí detrás, sí, pero no es ponte detrás. Es ponte a 5 centímetros. Que si te pones a medio metro ya no funciona la ventaja que te aporta. Y eso para mí es lo complicado. Y cuando lo haces detrás de uno, vale. Pero ponte en un pelotón de 50 personas. No, yo eso no sé hacerlo. Imagino que será todo práctica. Pero... Entonces, Tano, imaginemos que, por cierto, la carrera creo que pinta muy mal porque ya con el estado de alarma no van a levantarlo para el día que la han movido. Entonces, bueno, pinta mal, pero da igual si la hacemos este año o el siguiente. ¿Tú cuál es tu táctica? O sea, ¿cuál? Joder, ya se va el Tano con el gin tonic. ¿Cuál crees que es tu baza? ¿Cómo afrontas tú la carrera? A ver, siendo realistas... Desvela tu plan. Siendo realistas, o te cargas al Bembi o te va a ganar. Claro. Porque si damos por hecho que se hace la de la cubilla, ¿no? Sí, acaba en alto. Se acaba en alto. Pues dando por hecho, o te cargas al Bembi o ahí estás fuera. Vale. Va a subir bien. Claro. Entonces, ¿cuál es la táctica? Ponerte a rueda, básicamente. Ponerte a rueda, pum, pum, pum, pum. Y en los últimos 10, 20 minutos, pegarte un TSFTP. Ahí, 320 vatios. Y si él te sigue, pues que te siga. Pero es que no queda otra. Yo creo que esa es la táctica que también elegiría yo. Es decir, intentar pasar, ahorrarlo. Es una etapa para los que escuchan. Nos habíamos planteado una etapa de ciento y algo kilómetros, ciento y poquito. Dos puertos al principio, que ahí prácticamente los pasa todo el mundo. Uno de ellos sí que me pareció más complicado que el otro. Hostia, pero lo pasa todo el mundo, pero ojito, ¿eh? Sí, el primero lo hago yo muchas veces. Es un puerto muy, muy asequible, pero el segundo tiene su miga, ¿eh? El segundo me pareció jodido. Y luego ya hay un trozo de llano bastante largo hasta la última subida, que es una subida larga, son 20 kilómetros de subida, y ahí yo me planteo un poco diferente a ti. Es decir, me planteo ahorrar durante todo el día Pero. Pero sí, pero en la subida empezar a bloque desde abajo. Sí, son muchos kilómetros, ¿eh? Son muchos kilómetros, pero yo me conozco bastante el puerto como para saber que igual se puede. Ahí puedes ya meter una marcha fuerte, porque no es un puerto muy pronunciado tampoco. No hay. Pues no, igual no pasa el 6 en ningún kilómetro. ¿Sabes qué nos jodería a nosotros? ¿El qué? A ti y a mí, que a lo mejor podemos llegar en junio, está claro que vamos a llegar mejor en forma que él. Que es una marcha cicloturista. Entonces hay mucha gente y él puede ir enganchándose de un lado a otro. Claro. Y te llega. Claro. Pero bueno, yo veo un principio de acuerdo aquí. No sé cómo lo ves tú, Junior. Aquí he visto un acercamiento. Entonces, yo como manager del Golfcast Cycling Team. Peñalba, tienes una oferta en la mesa ahora mismo para pasarte del Telefarmacia al Golfcast Cycling Team. Pero, Fofo, ¿sabes lo que pasa? Que además que lo escuchan todos los golfos, porque aquí hay que sacar la verdad a reducir. Aquí el fantoche del asturiano dijo... Espera, vamos a ver. Dijo el Ginebra y ya para arriba. Claro, él dijo que fuéramos a Asturias, que nos pulía a todos, que da igual quién fuera, que a Ernesto, a Bembi, a mí, a Colino, a todo el que se le ocurriera, que si iba a Contador, que también le pulía, que él era su territorio, que no le ganaba a nadie. Hombre, él fue el que se separó. Para echar esta iniciativa a rodar en este nido de víboras que tenemos, o sueltas un poco de carnaza... O no viene Asturias aquí nadie. Entonces, la manera de soltar carnaza es poneros un poco las cosas en su sitio. Y que claro, se está teniendo que aquí venís y en mi casa, en mis puertos, las montañas que veo por la ventana, no me ganáis. Que no me ganéis. Pero bueno, entonces, esa es la versión ruso. Y es lo que se ha contado y es la verdad. Pero luego está la verdad 2.0. Y es que, a ver, vamos, 4 personas... 3, somos deportistas en condiciones y él los va a llevar el agua. Es que no da para más. Entonces, nuestro equipo pues va a luchar por la victoria y él nos llevará agua, nos llevará unos muesli o cosas de esas. Poco más hay que contar. Bueno, podemos decir que los muesli no hace falta que te los lleve porque tú vas con riñonera. Entonces, ya puedes llevar todo, que es uno de los secretos que Bembi es un tío educado, no quiso tirar ese dardo, lo quiso hacer en privado. Pero yo ya que estás subiendo, ya que tienes una ginebra en la mano y has destapado el tarro de la mierda, diré que bueno, que un globero, o sea, eso ya es nivel globero 3.0, llevar riñonera, el Tano. Es que yo no pretendo ser ciclista, yo no me sé ni soltar las manos con la bicicleta, ni cambiarme el maillot como hace él, ni nada. Yo soy triatleta, yo voy allí, suelto los vatios que tengo y ya está. Eso es otra cosa, Junior, es otra cosa que hay que contar, que es que el Tano es Froome, porque es el único de nosotros que tiene potenciómetro y estoy convencido de que el Tano tiene ahí sus algoritmos y su mierda en el ordenador para saber exactamente en cada momento de la etapa los vatios que tiene que ir soltando para llegar al final en óptimas condiciones. Es así de obsesivo. Yo tengo los pinganillos preparados ya para mi equipo. Incluso, si la película de Rocky 4 no hubiera sido rodada en Estados Unidos, ¿quién gana? ¿Iván Drago o Rocky? Joder, gana Drago, coño. Claro, pues ya está. ¿Cómo entrenaba Drago? ¿Me vas a decir a mí que Rocky levantando piedras ganaba claro, un tío ahí en un... Aquí los teóricos estos del ciclismo, anda, hombre. Que salen con la bici con agua y con un plátano. Y luego le dan las pájaras. Bueno, nada. Eso habría que contar varias cosas de las pájaras. Bueno, es que pasó por aquí alguien que sufre de pájaras y no contó nada. Y yo, bueno... Entonces, nada. Entonces, Carlos Peñalba, veo que tú te mereces estar en el Golfcast Cycling Team. O ser líder del Telefarmacia Pro Team. Mira, si fuéramos el Movistar ruso, ¿quiénes seríamos? Colino Bembillo. Mira, si fuerais yo lo tengo muy claro. Por vuestras características, yo creo que Valverde sería Colino. No, Colino sería el colombiano que le encanta. Que no. Colino es Valverde porque es súper polivalente. Estoy de acuerdo. Es un tío polivalente. El Tano sería el vasco, sería Landa. Muy landismo. También hubiera dicho lo mismo. Y claro, el Bembi. ¿Y quién queda? Sería el puto Nairo. El puto Nairo. Pequeño, escalador, enjuto. El Bembi es Nairo Quintana. Claramente, ¿eh? Carlos Pérez Vega, el futuro Nairo Quintana. Pues. A ver, yo realmente sería como Cancelara. No doy un palo al agua, pero una contrarreloj así de 20 o 30 kilómetros, pues sí, la hago ahí a muerte y ya está. Habíamos pensado, bueno, el Tano propuso también, porque, claro, ellos habían propuesto venir 3 o 4 días, o 3, o lo que fuera, y hacer también una especie de contrarreloj, para ver también, porque a mí eso sí que me, mira, también me llamaba mucho la atención, pero es difícil, claro, porque eso en tráfico abierto, pues tú te pones ahí a toda hostia, pero hay un coche delante, o un semáforo, un cruce y tal, y joder, pues no todo el mundo va a tener exactamente las mismas condiciones, y es verdad que aquí hay alguna carretera por la que puedes hacer 10-15 kilómetros muy a gusto sin encontrarte con un coche, pero no del todo. O sea, es difícil, Tano. Eso. No, a ver, pero es que eso lo dijimos de coña en la cena de Navidad y os lo tomasteis en serio. Al final me organizaste una carrera ahí cerrada y ya está, pero bueno. Es que es bien por ti, pero la realidad es que es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, nada, ¿no? Yo lo dejo aquí, la verdad. Tengo muchas ganas de que vengáis y si no, yo ya dije en el podcast de Ernesto, creo, que si viendo cómo va el tema de la pandemia, pues me bajo yo a Madrid y aunque no sea ninguna carrera, pues cuando se pueda, me lleváis por ahí por la sierra. Aquí hay otro palo, voy a mover un poco ficha, que ya ha quedado claro quién es el verdadero líder de Telefarmacia ProTeam. Aquí te han soltado un palo bastante gordo en el tema del rugby, Tano. Yo no sé si tú te acuerdas o Junior puede refrescarte la memoria. Sí, sí. Nuestro amigo, que de hecho es patrocinador hoy de este Golfcast. Sí. Don David. Ah, el sinvergüenza grandote. Ese. Dijo que sí, que pudo haber algún fallo entre él y Guimerá, más de Guimerá que él. Pero que, ¿dónde estaba el zaguero cuando ensayó pre-shows? Obviamente, no, sabéis de sobra dónde estaba el zaguero, tampoco hay que entrar mucho al trapo. Yo creo recordar que hace un placaje de Castro ahí a su segundo centro. Yo entro con, no sé si con Mitchell, no, con Trujas, con el que estuviera en ese ala, a limpiar. Y claro que se queda vacío el zaguero. Conmigo entraste a limpiar. Sí, pues los teóricos dirían que o que uno de los centros tendrá que bajar o un ala, yo qué sé. Yo estaba en la abierta, no sé quién tenía que estar en mi sitio. Tampoco tenía que haber pasado por ahí el pre-show, obviamente. Pero sí. Desmiente, entonces, ¿la culpa siempre es de uno de los centros que no bajaron? Hombre, ha pasado Pichi, pues está claro que la culpa sería de Castro. O sea, de Castro, ni de Castro. Culpable del ensayo, este ensayo va. ¡Ah, no! ¡Qué cojones! No, no, si de Castro placó. Si de Castro placó. Es lo que iba a decir. No, a ver, la culpa es claramente que no tiene que pasar por ahí el tío. Pero, a ver, esto es un deporte. Para que alguien gane, otro pierde. Y el tío se coló porque era mejor que esta gente, ya está, no hay que darle más vueltas. Era mejor que esos dos jugadores en particular, ¿no? En particular, sí. Bueno, a mí me vale la respuesta. Veremos, queda un implicado más por venir por aquí. Que no lo sé, Ruso, ¿eh? No sé, que cuando pasa una situación así, estando en la 22 nuestra, ¿quién tiene que defender? Ahí, ¿tiene que haber zaguero? ¿O como estamos tan cerca y no va a haber patada, no tiene que haber? Joder, ahí debería haber un zaguero, pero si tú estás en una abierta, porque tenías que haber hecho el trabajo antes, porque es necesario, pues no pasa nada. Si, para mí el mérito. O sea, es el mérito total de pre-shows, de interpretar la situación. No, pero eso que es más mérito de él que fallo del resto. Yo creo que sí, pero está Guimerá también. Fallo de la gente que no placa, aquí mérito. Hombre, a ver, si tienes a dos tronquetes ahí que no se han tirado al suelo en la vida, pues cómo van a placar pre-shows. A ver, una cosa yo entiendo que sea campo abierto y que lo cogen velocidad, oye, pues sí, pero que no había mucho espacio para pasar por ningún lado. No, sí que hay, ¿eh? Hombre, sí que hay porque no se movieron, pero yo lo dejo ahí. O sea que yo creo que el que estaba por dentro es el culpable. Sea quien sea. Sí, es el de dentro, ¿no? El que tiene que placar, tiene que ir barriendo. O sea que ya pasará por el podcast para decirnos qué piensas. No, el que estaba dentro era. De León, el que estaba dentro es de León. No, que no era de Quimera, que estaba dentro. A ver, Junior, espera, que es que desde el banquillo igual tenías la visión un poco distorsionada. Pero si este tío no estaba ni convocado. Sí, sí, estaba junto a Rubén Darias en el banquillo. De hecho, sí estuve mucho tiempo, ¿eh? Sí, por eso lo digo, porque en el vídeo salís los dos uno al lado del otro. Que era de León, el que estaba por dentro. Ah, pues y tu hermano por fuera. Pues nada, pues entonces era de León. Vale. Amigos, digo una cosa, que no sé si lo vais a preguntar, pero yo sí era de los que pensaba que ganamos. De hecho, ese partido lo repetimos muchas veces y lo ganamos bastante más sobrados. No lo íbamos a preguntar, pero gracias por decidir qué preguntas hacemos o no hacemos. Obviamente, pues ya que vosotros no decís nada. yo, vale, te compro que lo dijéramos muchas veces, pero no te compro que te lo creyeses, la verdad. Sí, joder. Entonces, ¿por qué me quedé con los carteles que iba colgando Luke ahí? Bueno, iban a tener valor. No, a ver. Igual que te digo que la discusión Jinsen-Rodrigo, si hubiéramos sido los mismos 15 en mi cuarto año, es decir, el año siguiente, esos mismos 15 les machacan a ese dinero. También te digo que ese equipo, es que teníamos una delantera que era espectacular, tío. Sí, eso lo ha contado Pichichi. Una delantera que era espectacular y ese partido se tenía que haber ganado. Lo que pasa es que éramos unos niñatos que no sabíamos jugar, pero ese partido lo ganamos muchas veces. Sí, quitando el ensayo, ¿no? Solamente ensaya pre-shows y por un fallo nuestro. El resto tienen que ir a patadas. Que eso. Es que no hace nada, es que no hace nada. Lo hemos comentado. Peñalba, ¿tú crees que el equipo ese hubiera ganado al año siguiente? ¿Ese equipo? Sí. ¿Con jugando como ese año o jugando como jugábamos el año siguiente? Ah, pues eso ya. No sé. Es que el año siguiente nos falta Matilla, nos falta Luque. Nos falta tu hermano. Por eso te digo. De León, no, te digo eso. Falta que, Monzón. Te he dicho que ese equipo del Nebrija hubiera ganado el Sinceros del año siguiente. Claro, es que encima estuvimos un año entrenando. No, Peñal. No, al del año siguiente no. Al del año siguiente, está hablando Junior. Yo creo que es que ese equipo del año siguiente llegó un andaluz. No, al del año siguiente no. Estaba Paquito y estaba Matt. No, y aparte de Matt, había un tío que no me acuerdo cómo se llama ahora. Paco no, era delantero. Que era andaluz. No, ese es Ayali, pero eso llegó un año más tarde, Ruso. Ese Ayali era bueno, pero Ayali es como Monzón, ¿eh? Era amigo tuyo, Ayali. Mm, ese llegó dos años más tarde de cuando ganamos, que fue mi último año. Hostia, no sé si es el que estás diciendo, pero bueno. Ya le preguntaré al Visions, que se sabe la delantera de ese año del Cisneros. Peñalba, ¿tú no eras amigo de Ayali? Sí. ¿Y no es andaluz él? Yo creo que sí, que es de mala. No. Era del sitio de la chavala esta, de la Peces. Yo sé. Por ahí. Pues no me acuerdo. El andaluz era Paco. Paco. Y Paco ahora mismo, pues. Paco ha ido a las Olimpiadas. Y fue su carrera en Seven y ha sido profesional. Pero yo decía, había un delantero que no era primera línea, era segunda o tercera, que era un escándalo como jugaba el tío. Y un escándalo. No es Matt. A mí Matt nunca me ha parecido un escándalo en nada. Era un tío grande, pero Matt... Joder, incluso para aplacarlo, cuidado, ¿eh? Bueno, para aplacarlo, sí. Pero tiene razón, el ruso tampoco era nada... Matt, de hecho, luego, si le preguntas a la gente friki del CIS, pues no ha hecho carrera en Cisneros, porque él realmente era limitado. Lo que pasa es que era un tío seguramente muy aplicado en entrenar y en tal, pero... Después estaba el medio melé Pablo, que también era muy bueno. Nada, aquello era un equipo que yo creo que ya se nos escapaba. Sí. Pero también os digo que ese 15, el segundo año, éramos ya muy buenos, ¿eh? No top, pero éramos muy buenos. Habíamos entrenado todo un año con Jinsen y otro año con Rodrigo y con Bernal. Y ya sabíamos más o menos qué había que hacer. Oye, sí, y el ruso le gusta mucho meterse con Rodrigo, pero es verdad que yo con él aprendí un montón, ¿eh? Y con Beñat, obviamente. Con Rodrigo y con Beñat aprendíamos mucho. Bueno, sí. Nosotros más con Beñat, que era el de la línea, sí. Pero aprendimos mucho. De hecho, yo soy de los que dice que sabíamos más rugby con Beñat que con Jinsen. Bueno, yo creo que sabías más rugby porque habías jugado un año más. También es verdad. Pero con Jinsen, obviamente Jinsen cogió a 30 niñatos que no sabían ni pasar una bola. Estoy de acuerdo. Ahí Jinsen aplicó lo que creyó que era el cambio más a corto plazo que podía hacer, que era el físico, y está bien hecho porque dio resultados muy rápidos. Y vale, si te lo compro. Si no he dicho que jugáramos, si tampoco hacíamos... Bueno, no, estoy de acuerdo en que se jugaba mejor al año siguiente. Pero no creo que fuera por el año. El año siguiente, no, como entrenador no. Pero el año siguiente, joder, hacíamos jugadas que salían bien y coño. Y rompíamos la línea. Había algunas cruces, saltos, los loops estos. Y coño, se rompía la línea relativamente fácil. También es verdad que teníamos muchas más facultades que lo que era la liga que teníamos nosotros en Madrid. Claro, y luego entrenar otro año en serio, pues tanto a nivel físico como muscular, como todo, pues la gente estaba hecha una bestia. Sí, eso es ese así. Ese fue el año que ya habíamos ascendido, ¿no? Y estábamos en la parte alta de la tabla con el César y toda esa gente. Ese es nuestro cuarto año. Porque el primer año de federado fue nuestro segundo año, Peñalba. 2007. Nuestro segundo año, que fue cuando nos metieron la paliza esa que nos metieron. ¿Tú te acuerdas que vivíamos en Kuwait, que teníamos ahí una pizarra en el pasillo, nos poníamos frases motivadoras? Es verdad. Que yo me fui enfadado. Después de perder esa final, yo no fui al tercer tiempo, me fui enfadado al cuarto. Esto no se puede. Y además, yo creo que estabas tú, Ruso, que me intentabas ahogarte. Me intentaba consolar. No, esto es lo que hay, tío. No, yo no. Vamos a la final y no me tomo la paliza. Yo era gente mayor, ¿sabes? Esto no puede ser. Nosotros, nuestra generación es muy competitiva. Yo creo que todos. Eso sí. Hasta los que no hacen deporte, hemos sido todos muy competitivos. Pero entra dentro del ciclo. Eso es. Eso es la generación de que nos picamos unos a otros porque no nos gusta perder a nadie. Eso yo no entendía por qué había que aceptar perder con el Cisnero. Sinceramente. Son mejores, pero yo no entendía por qué había que aceptarlo. O no, ensayamos una vez. Venga, hombre. Bueno. No, se alinearon los planetas, ¿eh? Sí, sí. Fue su primer año, su peor año con nuestro mejor año. Eso es cierto, eso es así y eso también es una verdad absoluta. Pero bueno, Tano, vamos a ir a la recta final del programa, que llevamos ya, vamos camino de las 2 horas y media. Y como siempre, son las 10:30 y hay que acostarse, ¿eh? Claro, es que yo ya estoy, es la hora de ir a la cama, está oscuro aquí, 10:30 de la noche y estoy más cerca del desayuno ya que de la cena. Tano, hay una serie de cosas ya de deberes y el primero de ellos es el juego El Siniestro. No, perdón, venga, siempre lo hago al revés. El primero es que digas un detalle de ti que no conocemos, que crees que no conocemos nadie, o un detalle. Por fin lo haces en el correcto orden. Eso es que cada vez hay más cosas y se me acumulan. Son 4 cosas las que hay que hacer ahora, creo. Bueno, a ver, cosa de mí que no sabe nadie, obviamente, y bueno, que me da igual que lo sepa la gente. Yo no he votado nunca. Y vale. Seguramente no votaré jamás. Vale. No confío en la clase política, pero nada. ¿Nunca tuviste la tentación de ir a votar? O sea, ¿has ido a votar y no has votado a nadie o no has ido a votar directamente? No, no he ido nunca. No, vale. Me parece un buen sistema este y estoy en contra y no he votado. ¿Qué sistema te gustaría un poco más que este? Hombre, pues algo parecido a este, pero que se le expusiera unos mínimos a la clase política. Por lo menos a los que va a ser el gobierno. Uh-huh. Al menos unos mínimos. Vale. ¿Unos mínimos en qué sentido? ¿En plan de honestidad o de títulos y cosas así? No, de honestidad, de la sopla de honestidad, pero que por lo menos que vaya a gestionar los hospitales o la sanidad un tío que por lo menos sea médico o por lo menos gestor de hospitales. Que vaya, yo qué sé, de industria, pues un tío que sepa de industria. Vale, un gobierno de tecnócratas. O sea, tecnócratas. A ver, no de tecnócratas. Pero de tecnócratas, pero que se les vote. Vale, sí, sí. Vale, estoy de acuerdo. Bueno, tú no has ido a votar nunca y no piensas cambiar de a corto plazo de opinión. Bueno, si algún día voto, os lo diré. Vale. Bueno, pues ahí está ese detalle. Siguiente, ahora sí. El siniestro, juego del siniestro. A ver, pues yo para el siniestro solamente voy a decir una frase. Ojo a esto, que es una frase, que el Tano es par con palabras y de 3 pistas nada, una frase. Cipo, apunta. Es un tío de la nobleza que le gusta pintar y colorear. A ver si lo sacas. Ahí lo lleváis. Podéis jugar todos, no solo Cipo. Pero bueno, a ver quién lo saca el primero. Un tío de la nobleza que le gusta pintar y colorear. Vale, ahí lo dejamos. Siguiente. Una pregunta que quieres que le hagamos al próximo invitado, que esta vez todavía no lo tenemos definido, pero Ahí va. Vale. Yo le quiero preguntar, ¿vale? Que si pudiera elegir tener un superpoder, ¿cuál elegiría? Vale, me gusta. Esta es una de las típicas chorradas que pienso yo para mí muchas veces. ¿Y cuál eliges tú, Ruso? Nunca me queda claro. O sea, no... Imagínate la serie de héroes, Ruso. Sí. No me queda claro, la verdad. Siempre le encuentro pros y contras a todos, me parecen muy parejos. A lo mejor. Hablar invable sería un buen superpoder. Estoy cerca de conseguirlo ya. Pero bueno, se la vamos a hacer al siguiente invitado y a ver si se le ocurra, que con esto va a tener un par de días para pensar. Y ya por último, Tano, y a modo de agradecimiento al invitado, puedes escoger en qué canción quieres que acabemos este Golfcast. Bueno, pues obviamente agradecimiento a vosotros por lo que habéis hecho, que está muy chulo. Yo os reconozco que al principio no me costaba escucharlo, pero luego me enganchasteis. Coño, es que te dicen, no, hay que escuchar 3 horas. Sí, hostia, sí, acojona. Pero engancha. Bueno, pues ya que me la habéis jodido, pero aún así ya la tenía obviamente pensada, se pone llamada de emergencia. Vale, sí señor, ya, llamada de emergencia, que va a empezar a sonar ahora mismo. Despido al Tano, mil gracias por pasar por los estudios virtuales de Golfcast, Tano. A vosotros. Y despido, ya están sonando los acordes que se nos van los pies, despido también a Junior. Joder, ¿cómo lo conocemos al gitanillo, eh? Ya lo tengo preparado. Está muy mamado ya el gitano. Un placer. Al resto de golfos también. Mil gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo Golfcast. Hasta luego, golfos. Gracias.